Bueno, pues bienvenidos al programa número 13. Uy, ya podemos ver películas de un rombo, ¿eh? Oh, fuguillo. Que siempre claro. Empecemos igual, tío, con la gracia de Javi. Bueno, que feliz año 2010 a todos. Sí, sí. Claro. Feliz presidencia española de la UE. UE. Y nada, me gustaría empezar, porque me he dado cuenta, escuchando los últimos podcasts que hemos grabado, que hace como 3 o 4 programas o más que no decimos ni la dirección de correo ni la dirección del blog. ¿Para qué? Si siempre nos escriben los mismos y ya se la saben. Aunque hay gente que ya no nos escribe, ¿eh? Que es NMC. Que yo, hay que ver, ¿eh? Están olvidados. Muy gallo. Javi. Se me ha olvidado ya. No, venga, tío. Vamos a ver, la del blog es guardillaposca.blogspot.com. Bien. Bien. Me olvido para Reyes. ¿Y la del correo? Uf. Ni idea. Que yo pues igual, guardillaposca@gmail.com. Eso. Es igual. Guardillaposca, o sea, y igual, luego le añade... Arriba no, @gmail.com. Vale, vale. Bien, chistazo bien, del bien, año, llegado, ahí está. Javi, ahí está. El perro mi vecina, que no se ha muerto en 2010 ni nada. No se ha atragantado con las uvas, ni le ha dado una sobredosis de champán, ni nada. Ahí está. No, pues y no, bueno, sí que, como era de esperar, Álvaro no está. No. ¿Vale? De todas maneras, eso, que él no iba a grabar el programa 13. Claro, de ninguna de las maneras. Y hasta lo del Airbus, como para andar con superstición y que traiga mala suerte, ¿eh? Yo no. No te cachondeo del trabajo de los demás aquí. No me cachondeo. Además, peligro no hay, pero lo que hay. Bueno, ¿qué más? Bueno, este es el primer programa del año. Nosotros no vamos a hacer como algunos listos por ahí. En plan, comando al suprimir de segunda temporada. No, segunda temporada. Todo de seguido y de corrido. Segunda claro. Temporada. Segunda. Vale. Es que a mí lo de segunda me suena a Arbeti, tío. Claro, suena a Betty, suena a Betty. No. Nada, este es el programa 13. Y ya está. Y que dure. Todo para adelante. Cambios que vamos a introducir en este primer programa de 2010. Que bueno, ya acabó la encuesta. Uh-huh. Que os preguntamos dónde os gustaría los correos. Y a pesar de que yo personalmente no era muy amigo de ponerlo al final, la moda que ha empezado este hombre, José Rosena, con Comando al Suprimir, pues ha sido lo más votado. Pues lo que hay. Bueno, lo más votado ha sido... Me la sopla, no me la trae el pairo. Que la pongamos donde nos salga de los cojones. Pero... Después de eso... De las tres otras opciones que había, que realmente sí decidían el orden, que eran al principio, al final o salteado... Afortunadamente no ha salido salteado, porque sí, eso bueno. Es una putada y un trabajo extra, gracias a Dios no ha salido. Pero bueno, después sí ha salido, creo, bueno, el 30%, ¿no? Exactamente, el 45% votó como salga de los huevos. Exactamente. Pero eso lo vamos a tomar como, nada, abstención. El 30% votó al final, el 18% al principio y el 6% salteados. Eso era los que querían tocar los huevos. Los querían tocar los huevos un poco. Eso ha sido tú que has votado 6 veces, fíjate. Sí, de 6 ordenadores. No, que 6% no significa que fuera 6 votos. No, es que son 5 votos. Lo ponéis también, Javi. Un ordenador no tiene conexión. Ojo, ¿cómo está? Podemos anunciar ya que en 2010 nacerá el primer blog, el primer podcast de humor de Javi. Con chistes uno detrás de otro. Vamos a empezar con el sumario, ¿vale? Para decir qué vamos a hablar. Y como siempre, vamos a tener la sesión de Alaba 12 a Punce, donde vamos a hablar de varias noticias científica. Uh-huh. Efectivamente. Alguna un poco acojonante que ha pasado hace muy poco y no nos hemos enterado ninguno. Después, en el plato del día, ¿qué tenemos, Javi? Uy, los números primos, que tanto que doy con los números primos, voy a hablar un poquillo yo hoy de ellos. Hoy es el día de la verdad, ¿no? Claro, hoy es el programa 13, que es un número primo bastante considerable. Pero, ¿vas a hablar de todos los números primos uno por uno? Uno por uno, hasta el final. Hasta el final. Yo voy a ser como Chuck Norris, que fue al infinito 2 veces, pues yo los voy a contar 2 veces. Ahí está. Otra nota de humor de Javi. Ahí falta un trunt. No, igual lo pongo. Pues vamos a hablar de los números. Una cosa, vamos a estar atentos y cada vez que suerte una, o tú oyes, hacemos. Y yo soy un mamón, ¿eh? Hoy va a ser el plato vacío. El plato del día va a ser el plato vacío. Ojo. Dale, porque esto va para largo. Y bueno, y después, pues, los correos y los audiocorreos los vamos a poner al final. Al final. ¿Vale? Y. ¿Y qué más? Sí, tenemos una cosa pendiente. Nadie, absolutamente nadie, nos ha contestado los retos del programa de fin de año. Los que nos planteó Joemon. Joemon, ¿vale? Creemos que tenemos la solución de los 3. De 2, seguro. Y del tercero supongo que también. Del salón que iba a patio, Abraham, el del barco. Sí, coño. Supongo que será así. Sí, de... sí. Vale. Entonces, no, es que es así, vamos. Se ponga como se ponga. Diga lo que diga. Entonces, bueno, al final daremos la que creemos que la cuál creemos que es la solución. Y si estamos equivocados, que Jormón nos dé una colleja. Y si no estamos equivocados, que nos mande un jamón y un 5 o 10 kilos de gamba, ¿no? Más o menos. Los botellines los ponemos nosotros, yo. Sí, sí. Si quieres, pues lo traes tú aquí personalmente y te vienes para acá. ¿De dónde era el chaval? Era de Zaragoza. Pero vive en Cataluña, en Barcelona, creo. Sí, sí. Bueno, eso está aquí al lado. En Reus. En Reus. Reus. Provincia de Barcelona. Por cierto, Jaumón, Reus, carretera de Reus Salou, Club Privé. No sé si lo conoces. Ya estamos aquí destapando los trozos, sí. Yo soy el único que dice las cosas, ¿no? Club Privé, ¿eh? Habrá que visitarlo. Vale. Es una biblioteca, ¿eh? Sí. ¿Cuánto cuestan las copas allí? 6 pavos, creo que costaban. Coño, pues todo estaba más barato que en Sevilla, ¿no? Claro, 6 pavos, tocamiento y para casa. Creo que costaba 13 pavos entrar con vale. Una copa, ya. Esos caretes, ¿eh? Pero, tío, veía aquí, veía buen material. También veía mal material, hay que admitirlo, pero también había buen material. Que, bueno, después de esto, nos vamos ya a la Badocia Ponset. Yo creo que es raro, ¿no? ¿No hay correo al principio? No hay correo. Es raro. No corremos al final. Rêve pendent encore au ciel comme de ces guirlandes. Un matin comme celui-là, la veine électrique et le destin subtil, nos entrailles flambent. Bueno, pues aquí estamos en un nuevo año con la sesión de a noticias científicas, ¿vale? A la Badocia Ponset. Se está quedando chaparrillo el pobre. Lo vi el otro día en redes. Hombre, que tiene ya años para repartir. Ahora está bien. Estaba mal cuando estaba mal. Cuando tenía unas cosas malas, aún. Pero sigue siendo un cacho de programa de loco. ¿Seguimos? Bueno, venga, sí. Después de tu comentario de crónica social, pues sí. No va a ser todo chistes y chistes. Habrá que contar con serio. Bueno, pues venga, vamos con la primera noticia, ¿vale? La primera noticia es del día 13 de enero. De 2010. De 2010, efectivamente. Está sacada de ojoscientifico.com. De ciencia totalmente arrendable. Y el tema es que el día 13 de enero, a las 13 y 46 horas, de aquí, ¿vale? Lo que viene siendo aquí. GMT más 1. GMT más 1. Vale. Pues hubo un objeto espacial de un pequeñito, dentro de lo que cabe, ¿vale? Entre 10 y 15 metros de diámetro. ¿Vale? Que los científicos no habían logrado identificar y pasó a una distancia que es bastante cerca, que es a un tercio de la distancia que nos separa de la Luna. O sea, que más o menos futbolísticamente hubiesen dicho que pasó besando la escuadra. Besando la escuadra. Vale, vale, vale. Y, hombre, no hubiera sido... Fue un uy. Uy del todo. O sea, no hubiera sido una cosa, quizá a lo mejor, mira tú. Apocalíptica, ¿no? Apocalíptica, pero... como mucha gente han dicho, muchas teorías apocalípticas por ahí, uh-huh. Pero que... Hubiera llegado al suelo. Y hubiera... No se hubiera descompuesto. Y hubiera armado una gorra si hubiera dado... Entre eso, eso seguro que es un anticipo de lo que nos espera en 2012, tío. Efectivamente. Mira, de hecho, ve. No podía faltar la ambulancia. Las ambulancias ya están ensayando para 2012. Bueno, este asteroide lo lograron identificar la NASA el día 10. Es decir, que... Un poco más y lo descubren después de haber pasado. Llamaron a Bruce Willis, pero no le dio tiempo. No, estaba acostado, tío. Estaba acostado. El asteroide se llama 2010 AL30. El que ponen los nombres, tío, de los planetas y las cosas estas. Como para acordarte luego. Es que no lo entiendo, tío. Y yo, como los elementos químicos, ponle tu nombre acabado en lo que tú quieras. En obvio. O en anio. Asteroide Robert Anio. Tal Robert lo descubrió, yo qué sé, algo de eso. Ya está, tío. Pero está, tío, es que a mí quién se acuerda ahora. Más sencillo. De 2010 AL30. Coño, o cuando hablamos... lo dice tú. Coño, el asteroide ese que tenía nombre de escrito sueco. Pues mira, más o menos. Pero no, sí. El asteroide ese que tenía 4 letras y 3 números. Dice tú. Así no me viene nada. No me viene nada. Por eso no me viene nada, nada, nada. Esto, yo qué sé. Esto antes no pasaba, tío. No. O sea, ¿cuántos años tiene el cometa Halley? Todo el mundo lo conoce. Halley, ya está. No, no se llama X3479BZ. Y además, ¿por qué? Lo llamaron así gracias a Bill Haley and his comets. Coño, ¿qué es así, tío? Si usted lo dice, me lo creo. No, y además que tú dices que sí, te lo crees. Eso claro. Sí. Bueno, pasó exactamente, hemos hecho un tercio de distancia a la Luna. La distancia exacta fueron 128.750 kilómetros. Eso no es nada. Además, la página viene una animación del asteroide. Un sí. Vídeo de YouTube, pero eso será un poco... Sí, bueno, pero no lo voy a poner y lo vamos a comentar, va a quedar feo. No. Yo creo que la noticia está perfectamente documentada ya. Bueno, quien lo descubrió, ¿vale? Fueron los científicos del programa Lincoln. ¿Ve tú? El programa sí tiene un nombre serio, Lincoln. Pues el asteroide Lincoln. Pero no el programa A28XZ3. Que, bueno, es un programa de seguimiento de asteroides. ¿De dónde va a ser? O sea, en Estados Unidos, ¿dónde lo descubren todo? Venga, vamos a ver. Venga, tú, ¿de dónde lo descubren? ¿En la NASA? Venga, carajo. Y yo, ¿cuál es el sitio académico por excelencia de Estados Unidos? Que todo el mundo se descubre allí. Hombre, depende. Está Berkeley. No, más tecnológico. Más tecnológico. Está el MIT. Ahí está, pues ya está. Ah, vale. El MIT. El Instituto Tecnológico de Massachusetts. Que todo se descubre allí. ¿Vale? Y su imagen fue captada por el observatorio de Ramanzaco en Italia. Remanzaco. Vale. Bueno, pues al final de esta semana otro asteroide mayor va a pasar cerca de la Tierra, pero esta vez a una distancia un poco más segura. Lo que viene siendo 1 millón de kilómetros. Aprox. Las ambulancias ya están preparando. Sí, va a pasar más cerca porque aquí ya hay demasiadas ambulancias. Entonces, bueno, eso, que pasó el día 13, pasó algo relativamente cerca de la Tierra. Total, que a todo esto, cada 2x3 un asteroide va a impactar con la Tierra, y además te lo dicen así, con papeles. Seguro dentro de 7 meses y nos vamos a morir. Y al final nunca pasa nada. Y a uno que de verdad lleva peligro, nadie se da cuenta. Te lo dicen 4 días después, ¿no? Pues mira, resulta que hace 4 días estuvimos a punto de irnos a tomar por culo. Ahora me lo va a contar. Está bien. Bueno, después, noticia, esta, aunque Álvaro no está, esta noticia nos la ha proporcionado Álvaro, porque no va a ser presencia en el... Bueno, hay que decir que Álvaro no está, entre otras cosas, porque... ¿Cuándo es? El lunes que viene, ¿no? Es decir, dentro de 3 días tiene un examen. Sí. Y está haciendo lo que yo debería estar haciendo, estudiando. Y lo que yo no he hecho en mi vida. Bueno, el tema es que se cumplen 5 años... ¿vale? Primero, esto está sacado del Mundo, ¿vale? Del Mundo.es. Se cumplen 5 años de la llegada del satélite Huygens a la luna Titán de Saturno, ¿vale? Este tiene desde entonces figura en el libro Guinness de los récords porque es el objeto enviado más lejos de la Tierra. Ajá. ¿Vale? Solo estuvo en activo 5 horas, ¿vale? Pero fueron suficientes para conocer en la superficie del satélite de Saturno. Sí, estuvo en activo 5 horas en Titán. En Titán, claro. Evidentemente, porque si no, dice, bueno, en 5 horas que no le da tiempo de llegar ni a la Luna, ¿no? Bien. 5 horas allí cogiendo fotos y tal, ¿no? Exactamente. Esto fue lanzado, a ver, cuando he dicho... El objeto lanzado más lejos de la Tierra, vamos a entendernos. Es decir, las sondas Voyager están a tomar por culo. Y las Pioneer. No, lanzado me refiero a lanzado desde allí. Porque a este satélite lo llevaba la sonda, el orbitador Cassini. ¿Vale? Y una vez que llega a Titán, allí coge y lo suelta. Ajá. ¿Vale? Que por eso lanzaron lo más lejos, pero no que haya llegado más lejos. Las Voyager saben dónde están. ¿Vale? Y bueno, aterrizó en Titán el 14 de enero de 2005 y su objetivo era explorar la atmósfera y la superficie de lo que es la mayor luna de Saturno, si bien no está garantizado que sobreviviera al impacto del aterrizaje. Pero bueno, antes de llegar nos dio la información que necesitamos. De hecho, se supone que Titán junto con Europa es de los pocos sitios donde se podría albergar algún tipo de vida parecida, porque es posible que tengan agua y toda la historia. Entonces bueno, esta es la noticia que nos ha mandado nuestro amigo Álvaro, ¿vale? Seguimos leyendo un poco, pues dicen que el satélite es bastante parecido a la Luna. Es así redondito, ¿no? Sí, es redondo. Más o menos. Aunque, diferencia principal, recibe 100 veces menos energía del Sol. ¿Vale? Evidentemente porque está más lejos. Con lo cual estamos hablando de que hace fresquito, ¿no? Que hace fresquito, ¿vale? De niño beta abrigado que en Titán hace corriente. Últimamente se está planteando propuestas para volver a mandar otra sonda a Titán o a otra luna de Saturno que se llama Encelado. ¿Vale? Y bueno, ahí están la NASA y la ESA, ¿no? Los americanos y los europeos planeando enviar sonda a otros satélites más cercanos, ¿vale? Como puede ser los de Júpiter, porque estaría Saturno. Sí, pero que Júpiter tampoco estaríamos hablando de una temperatura agradable, ni mucho menos. No, no debe ser agradable. Sí, si estamos hablando de Marte, creo que... bueno, creo que Marte es la que está más cerca del Sol. Después de nosotros. Después de nosotros. Bueno, también está Venus y Mercurio, ¿no? Sí, bueno. Antes que nosotros, pero... Marte está más alejado del Sol que la Tierra, pero más cercano que Júpiter y Saturno. Exactamente. Y en Marte creo que son 12 grados bajo cero lo que hay en la superficie, ¿no? Una cosa así. Uh-huh. O sea, que allí tiene que ser un fresquito, pero de verdad, ¿eh? Que ahí, ni por mucho chicarrón del norte que tú seas... Nada, por no mucho que seas de Bilbao... No. No hay nada que hacer. No. Bueno, pues entonces, bueno, esa la conmemoración de los 5 años de esta sonda. Y seguimos con noticias. Y ahora nos vamos a... agenciencia.com. Uh-huh. Esta está bien. ¿Vale? Y habla. Esta está bien, ¿qué pasa? ¿Las dos anteriores no te han gustado? ¿Qué, no, tío? Pero esta me gusta más. Ah, esta te gusta más. Es una escala de. Eres gusto. Muy exigente, tío. Escala de valores, ¿no? Claro, es lo que hay. Bueno, que, ya, esta que está bien, ¿de qué va? Esa va de que el acelerador de hadrones dice que puede curar cáncer. Vale. La noticia es que, bueno, una de las posibles aplicaciones. Pones a prueba, mamón. Hombre, coño, hay que estar, aquí viene preparado y con papeles. Pues vengo preparado, ya te lo he dicho. Y sin papeles. una de las aplicaciones es la eliminación de tumores cancerígenos, ¿vale? Porque, explicamos un poco, físicos del CERN, ¿vale? Han empezado a experimentar con antimateria, uh-huh. ¿Vale? En este caso con protones cargados negativamente. En células de hámster, ¿vale? Que estos son los que les toca siempre el premio. ¿Hagamos probar algo? El ratón, la rata blanca. Claro. Entonces la terapia demostró ser 4 veces más potente que la otros tipos de radioterapia que se pueden, que en este caso suelen ser con protones. La ventaja que ofrece es que la radioterapia convencional es imposible depositar radiación en el tumor para que lo destruya, ¿vale? Y evitar que el protón afecte también al tejido sano, que es el gran problema tanto de la radioterapia como de la quimioterapia, que sí, el tumor se lo carga, pero... Sí, pero te deja hecho por mixto. Entonces, la antimateria, en este caso, los protones estos cargados negativamente, se ajustan bastante más y liberan la mayor parte de su energía en el punto exacto donde la está radiando. Entonces, bueno, es una de las aplicaciones, una de tantas, que mucha gente piensa que, bueno, esto es un poco de... Gran colisión de hadrones, ¿para qué van a chocar partículas? No sé qué. Bueno, las aplicaciones teóricas pueden ser muchas. Uh-huh. Bueno, esto ya no es teórico, esto ya lo han probado con... Sí, claro, un principio, pero poquito a poco, sí. El conseguir antimateria dentro de un generador, por así decirlo, más o menos, ¿cómo diría yo? No portátil, evidentemente, ¿no? Pero que no sea una monstruosidad de 35 kilómetros de diámetro como el CERN. Bueno, de hecho, si seguimos leyendo la noticia, en Valencia, sí. ¿Vale? Se está construyendo el primer centro español que va a utilizar estas partículas aceleradas para tratar el cáncer. Sí, estas partículas se obtendrán en el CERN, se envasarán y se pondrá su etiqueta como corresponde, que no sé cómo se envasa eso ahora mismo, y se aplicará y se investigará lo que se llama, en este caso se llama prototerapia, lo que se estará dentro. Y el primer paciente se estima que se va a tratar... ¿En 2011 o en 2012? Coño, pues ya. Es demasiado poco tiempo. Claro, creo, ya. Es para que lo en que... 2011 estamos hablando de... Bueno, o 2012, 2 años. Para algo que, digamos... Bueno, seguramente lo barruntarían desde hace tiempo, desde ¿no? Hace tiempo, claro. Y ahora lo han podido demostrar o están en camino de demostrarlo. Pero bueno, joder, 2 años es bastante poco tiempo. Hombre, igual se retrasa igual que la 400M, ¿no? Y bueno, como el metro de Sevilla. No, el metro de Sevilla está puta madre, tío. Vale, pero bueno, es una de las... Que por cierto, el otro día hablando con uno, yo no sé por qué lo llaman el metro de Sevilla, porque la primera línea que construyen va de Dos Hermanas a la Aljarafe y los de Sevilla ni lo catamos, tío. Pues sí, porque tú te quieres montar en la primera parada de Sevilla y no puedes porque viene ya petado de Dos Hermanas o de Mairena de la Aljarafe, sí, pero bueno. Además, creo que le llaman el centímetro. ¿El? Centímetro. Porque mide lo que mide. Pero bueno, lo que hay. Pero oye, que una cosa. Vale, yo admito que es un poco ridículo tener metro. Aquí la gente viene y dice, hostia, el metro, no sé qué. El metro es una línea, ¿vale? Es un poco ridículo, ¿vale? Pero que es que Sevilla tampoco da para más. O sea, que tampoco, que esto no es Madrid. Que es de punta a otra y lo que hay. Sí, que dentro de la ciudad coge un autobús y va bien, hombre. Para la gente de las Jarafas le vendrá de escándalo. Vamos, evidentemente, cuando usted echa las 4 líneas que están proyectadas, entonces sí, ahora mismo. Hombre, el metro le viene bien a quien le viene bien. Y ya está. Claro. Yo digo lo que le dije a mis primos de Mallorca cuando vinieron aquí. Bueno, ¿qué? Ya tenéis el metro, ¿no? Y digo, sí, mira, pero yo tengo que coger un autobús o el coche para poder coger metro, con lo cual no me... Es tontería. Y aparte, unos destinos que a mí no me interesan, ¿no? Pero bueno, poquito a poco. Poquito a poco. Poquito a poco me voy caminando. ¿Cómo viene el 2010? Viene hasta es que está muy malito. Y yo, que soy el único que estoy sano esta semana, pues tendré que darle algo de vidilla a esto. Si fue no, una pasardita ayer que pasé yo. Por eso tengo que darle esto vida, que si no, se me va y se me venís abajo. Bueno, pues seguimos con Genciencia, ¿vale? En este caso, el artículo de antes era de Sergio Parra, el de ahora es de Ignacio Munguía. Este me gusta más que el de antes. ¿Pero dónde va a parar? Hombre. Un alcohol sintético que emborracha, pero no da resaca. Hombre, ¿dónde vamos a parar? De esto vamos a discutir, ¿vale? Dice, a ver, investigadores del Imperial College de Londres están trabajando en un compuesto químico que produce sensación de embriaguez, pero que no deja la consecuencia adversa de la resaca y cuyo efecto se podría cancelar inmediatamente con un antídoto, ¿vale? Permitiendo, por ejemplo, estar sobrio para conducir. A ver, acabo el primer párrafo. Vamos a empezar a discutir. O sea, un alcohol que emborracha pero no da resaca. ¿Y eso qué sentido tiene? No sé. Yo es que, de todas maneras, yo cuando bebo lo último que quiero es emborracharme. Es decir, que por mí, ojalá inventasen una cerveza que supiese igual que la cerveza y que no se te subiese a la cabeza, o un whisky. Que vaya tú y diga, ponme un Jack Daniel de los que no emborrachan con hielo y te toma 15. ¿Para qué quiero emborracharme, cojones? Yo es que no lo entiendo, tío. Yo es que no lo entiendo. Hoy es el día de las ambulancias, ¿eh? Pues sí. Hombre, pero de todas formas está bien que no tenga resaca, que sí, todos nos hemos pasado un día. Vale, pero vamos a seguir leyendo la noticia porque esto es más curioso todavía. Sí, para mí la resaca es lo de menos. O sea, a mí la resaca casi que me la pela. Es más, y yo lo tengo muy claro, cuando no bebes garrafón no tienes resaca, eso seguro. Porque yo hace que no tengo una resaca, creo que desde que dejé de hacer botellonas en la calle. De cuando éramos... Más o menos. Más bien chicos. Más o menos. Resaca en sí. De esta de al otro día cagarte como una misla y dolor de cabeza, de eso no he tenido. Pero que insisto, que yo lo que quiero es tomarme 10 cervezas y que no se me suba la cabeza, tío. Con lo cual... De no tener resaca, ¿no? Pero bueno. Bueno, la sustancia que están investigando, ¿vale? Atención, porque es que a veces, muchas veces, las noticias salen y son las benzodiazepinas. De la cual, la más conocida es el diazepam. ¿Y qué es el diazepam? El Valium. ¿Una drogaína? Claro. Un antidepresivo, es decir. Sí, no, es que esto te deja mamonado. O sea, realmente, ¿qué iba a ser esto? ¿De arma mamonado? Pues para eso me tomo un Valium, ¿no? Tontería, ¿no? Para eso me tomo dos whisky. Todo whisky. Total, que estamos hablando de otro neurodepresor más, ¿no? Que, yo qué sé, que al final es droga que te estás metiendo y el antídoto será otra droga que te está quitando. Un porro. Y te estás empastillando todo para salir. La empresa de bebidas alcohólicas de momento han pasado, no han mostrado ningún interés por esto, ¿sabes? Realmente esto lo mejor tiene algún interés farmacéutico, pero no porque emborrache. Sino porque es un antidepresivo, porque te deja mamonado, o por lo que sea. Sí, vale, que dentro de 5 años, en vez de decir tómate esta pastillita, te digan tómate este vinito. Y que el vinito, pues en vez de... Sí, bueno, que pongan un medicamento que sea bueno para ayudar a las disfunciones emotivas, por así decirlo, para tratar depresiones y cosas así. El que bebe por vida. ¿Qué sí, pasa, no? Que siempre... Que vaya en formato... líquido, y que tú en vez de tomarte tu pastillaca gorda para la depresión, pues te tome tu cacharrito. Pero es que encima dice, bueno, solo en el Reino Unido se calcula que el coste de atenciones médicas directamente relacionadas con borracheras son de 2.700 millones de libras anuales, ¿vale? ¿2.700 millones de libras? De libras anuales. O sea, estamos hablando de 4.000 millones de euros. No, menos, la libra está cortita. ¿Ahora está cortita? Sí, está a unos 10, cosas así. Bueno, 3.600 millones de euros. Pero es que las pérdidas por absentismo laboral debido a resaca podrían llegar a los 20.000 millones de libras anuales. Bueno, pero también estamos hablando de Reino Unido, ¿eh? Es que eso. Ojo. ¿Vale? Después nosotros, bueno, ellos beben más que nosotros. Bueno, todo esto. Por lo menos eso parece. Dando datos, ¿vale? Que el alcohol está relacionado. Bueno, todo esto viene de Telegraph, ¿vale? Todos estos datos. Está relacionado con el 65% de los residuos, el 40% de los casos de violencia y el 15% de los ahogamientos, entre otros. Pero yo digo, o sea, vamos a ver, la solución. No, tío, no te vas a emborrachar, pero te vamos a enganchar a una pastilla que vas a estar enganchado toda tu puta vida porque son adictivas. ¿Vale? La gente que, hay gente que toma antidepresivos sin tener que tomarlo, simplemente. ¿Vale? Sí. Empiezas con que lo necesites, después ya no, es como los pasillos para dormir. Todo... Se lo pregunten a House, con la bicodina. Pues sí. Bueno, House no es un personaje real, ¿no? O sea, es ficción, ¿no? Pero, hombre, representa cosas que pasan. Vale, pues esa noticia por ahí. Y, por último, esto nos lo envió Joaquín García, nos dijo que si nos interesaba, y bueno, es interesante, aunque nosotros no lo vamos a catar, y es que ha salido un periódico gratuito sobre ciencia. Sí. Al estilo 20 minutos, al estilo qué, al estilo metro. Vale, pero ¿en Madrid o en Barcelona? En Barcelona. Uh-huh. ¿Vale? Se llama Satélite. Uh-huh. Nos quedaremos con el 20 minutos, tiene cojones. Es un, va a ser, un, de momento es un periódico mensual, ¿vale? No sé ni las dimensiones, sé si es un tocho, si no lo es. Y de momento la distribución solamente va a ser en Barcelona y alrededores, ¿vale? Lo van a repartir en redes de bibliotecas, en ludotecas, en librerías, en centros comerciales, en centros cívicos. En plan, en mano, como hacen los del metro y toda la historia. Es interesante, lo interesante sería que se... Que les vaya bien allí, que tenga difusión. Y hombre, por lo menos, si no tienen una web y en la web, pues, reflejan también los contenidos de la edición impresa. Tienen una web. Tienen una web. Pues estaremos al tanto. Pero, a ver, estoy viéndolo, o sea, voy a ver, ya salió el número 2, por cierto, ¿vale? Pero es en catalán. No. Eso Javi nos lo traduce en serio. Bueno, un pipa... Me tomó tres fotos de Ginemeter. Sí, vamos, pero... desde la web se puede descargar, ¿vale? Pues entonces... O sea que está bien. Hay dos números de momento. En el primer número, por ejemplo, entrevistan a una persona que ha divulgado bastante la ciencia aquí en España, que es Manuel Toari. ¿Entrevistan a Punce? De momento no. Pues cuando lo entrevisten, que me avisen. De hecho, tenemos... a ver, voy a leer un poco la de lo que van los dos primeros números. Pues son temáticos. No. Que tienen como varias entrevistas y algunos, ajá, artículos y tal y cual. El primero, evidentemente, pues, aparte de la entrevista a Manuel Toaria, tiene un reportaje de que se llama ¿Qué es la ciencia? Otro dedicado a Darwin, porque es el año, este año se cumple no sé cuánto. Sí, el 125, ¿no? Bueno, es que estamos entre el aniversario de Darwin y también el de la teoría de la evolución de las especies, porque creo que murió un año después de publicarlo, sí, o algo así. O sea, que estamos ahí a caballo... entre un par de aniversarios. Y después tiene otro reportaje que se llama Homo Adaptabilis. No lo sé, no lo he leído de momento. Investigaremos. De hecho, porque cuando a mí me mandó Joaquín García el enlace, no se podía todavía descargar. Ahora estoy viendo que sí, o sea que ya lo dejaré en casa. Y en el número 2 tiene una entrevista a Etienne Klein, que no sé quién es, ¿vale? Otro es ¿qué son los ordenadores? El sexo que viene y una vacuna contra la crisis. ¿Qué tengo que decir después de leer estos titulares? Que me parece que el número 2 se parece ya demasiado a Q. Me parece a mí. Ya veremos, ya leeremos, ya criticaremos. Claro, el problema es que... a ver... la ciencia como tal es difícil que llegue a todo el mundo. O sea, supongo que si realmente quieren tener un... A ver... Un público. Un alcance, un público... Uh-huh. Tienen que ir un poco a cosas más, digamos, populistas. Sí, bueno, pero yo de todas maneras, a las revistas tipo Muy Interesante o Cubo, yo lo que les critico es en algunos momentos, o por no decir en todo, es falta de rigor. Sí. Es decir, a mí me parece muy bien que tú hables de cosas cotidianas o de cosas espectaculares o atractivas. Pero, macho, luego no me quieras simplificar con dos frases cogidas con pinzas. Y con fotos espectaculares. Y sí, vende sí, claro. Que eso es ciencia. Aquí intentamos hablar de ciencia y bajar el nivel para que la gente lo entienda. Pero una cosa es bajar el nivel para que todo el mundo lo entienda. Y otra cosa es... Mentir. No mentí, pero sí, más o menos decir cosas. Y yo ya hace años que no leo ni Muy Interesante ni Cubo. Pero es que yo... es que cada vez que las cogía... decía, pero ¿cómo pueden estar escribiendo esto? Es decir, o sea, que cualquiera que haya estudiado un poco esa rama del artículo que estuvieses leyendo, pues te quedaba con las manitas cogidas. Que te quedaba ahí diciendo, soy inmortal. Es que no. ¿Qué me estás contando? Sí, unas cosas y claro, pues la verdad es que es un poco indignante. Yo entiendo que para una persona que nunca haya estudiado ciencia, pues lo lea y se quede boquiabierto. Porque evidentemente siempre son temas Ay, perdón por la voz, pero es que estoy todavía... Yo también estoy un poco tocado, o sea... Resacoso. Pero son temas, sí, espectaculares y que llama a todo el mundo la atención. Pero de ahí a tratarlo de una forma ya no frívola. Porque evidentemente lo puedes tratar de una forma frívola si quieres. Pero trátalo de una forma frívola, pero coherente y desde luego cierta. No inventes cosas por hacerlo más atractivo. Nunca dejes que la verdad acabe con una buena noticia, porque si escuché, si la mentira vende más, pues para adelante. Sí, pero... Bueno, acabo de buscar quién es Etienne Klein, ¿vale? Wikipedia y solamente está en francés, pero bueno, del poco francés que sé, bueno, es un físico francés que es doctorado en física teórica y que está trabajando en el CERN, en el colisionador de hadrones. ¿Vale? Y pues está chula la... Y tiene un... él está encargado de uno de los estudios que está encargado. Es del tema que ya hablamos en el especial, del tema de los viajes en el tiempo. Ajá. ¿Vale? Con partículas y con cosas de estas. Pues habrá que leerla. ¿Vale? ¿Habrá que leer qué? Ah, la entrevista, ¿no? La entrevista habrá que leerla. Vale. Y nada, yo no tengo más noticias. Pues yo tenía tres, pero no me las he traído. Que va, no tengo nada, voy a traer. Que venimos preparados. Tienes menos pele que una liebre, mamón. Oh. Bueno, ¿y tú qué papel traes? Y yo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Que tú, venga, ve calentando, que ahora viene el plato del día. Espérate, que como me lesioné, que tengo el tobillo, falta para andar calentando ahora, ¿eh? Venga, caca. Venga, los números primos de 1 en 1, ¿eh? Hoy el 1 y el 3, ¿no? Los pares no los cuento, ¿no? ¿Y el 2 qué pasa? ¿Y el 2 qué pasa? No, si he dicho el 1 y el 3 porque es el programa 13. Ah, vale. Hostia, no te pongas con el chiste. Tío. Vaya nivelazo que traemos. Okay, el chiste. Vaya nivelazo que tenemos. Oh, fu. Nos los cargamos todos. Bueno, pues vamos al plato del día, ¿no? Vamos al platito vacío. Pues bueno, vamos al platito del día. ¿Vale? ¿De qué va, Javi? Venga, coméntalo otra vez. Vamos a hablar de los números primos. Vamos a ver lo que sale. ¿Cuántos números primos de aquí hay? Y pico. O más, ¿eh? Pero bueno, la última es lo más interesante de lo, vamos a empezar definiendo qué es un número primo. Eso, vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos a empezar diciendo, y ahora comento por qué a mí me llaman tanto la atención. Un número primo es aquel que solo es divisible entre él y la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, por ejemplo, coges el 6, lo divides entre 3, te cabe 2 y no tiene, y tiene el resto 0, con lo cual es divisible entre 2. Pero, por ejemplo, el 5 solo lo puedes dividir entre 5 y 1. No líe ya al personal. Ya me ha cortado, mamón. No, pero es que no, dice, no te ha cortado. Tú coges el 6, lo divides entre 3 y te da 2. Pero dice, con lo cual el 6 es divisible entre 2. Vale, sí, es divisible entre 2, pero el 6 es divisible entre 3 y da 2. Entre 2 y da 3. Entre el mismo y da 1, y entre 1 y da 6. Claro. Pero que no me mezcle que es divisible entre 3 con que es divisible entre 2. Es que ha dicho... Vale, que lo habré dicho mal. Lo divide entre 3 y cada 2, por lo tanto es divisible entre 2, ¿no? Ah, vale. El ejemplo ha sido divisible entre 3. Vale, se me ha ido... No, pero que es que luego la gente se lía. Sí. Ya ha dicho. Claro. Por eso, que no era para llevar de la contraria, sino para que las cosas queden claritas. Perfecto, entonces... Una cosa, antes de seguir, vamos a avisar de que es posible... ¿Vale? De que durante la sesión tengamos que escuchar al grillo, ¿vale? Al grillo, sí. Tengamos, pues está la cosita mala. Ha subido la electricidad al primero de año. Hasta que no llegue la batería pisoeléctrica, andamos así. Exactamente. Así que bueno, estáis avisados por si lo escucháis, que la voy a cargando. Venga. Pues muy bien, pues entonces creo que ha quedado relativamente claro que es un número primo. Por ejemplo, cogemos el 17 y también podemos... Dividirlo entre 2. ¿Eh? Podemos dividirlo entre dos. Claro. Pero que sale 8,50, ¿no? Claro, cabe a 8 y tiene resto 1, con lo cual no es, exactamente, no es un número primo. Los primer... es un número primo. No es un número primo, ah, sí, es un número primo. ¿Cómo estoy hoy? Uy, uy, uy. Rebobinamos. Venga. Venga. Entonces, la cuestión de todo esto... No, la cuestión no. Vamos a rebobinamos. Venga. Tú has cogido el 17. Y es un número primo porque ¿por si qué? Lo dividimos entre dos, entre cualquier número, que no sea ni el 1 ni el 17, no cabe justo. No cabe, o sea, no da un no tiene justo. Resto cero. Exactamente. Entonces, con los primeros números no hay ningún problema, porque si tú te pones y tienes mucha paciencia, puedes coger el 3515, bueno, ese divisible entre 5, pero el 3517, y te pones a probar desde el 1 hasta el 3517, y si encuentras alguno que dé resto cero, pues sería primo. Pero claro, si coges un número que tenga 27 cifras, uh-huh, ahí está el problema en saber si es un número primo o no. Hay que decir que cuando Javi ha dicho 3517, ahora yo mentalmente creo que hemos intentado dividirlo por algún número a ver si era verdad que era primo o no. No, no, yo he hecho la regla del 3. Igual que yo, es la que he hecho yo. Vale, vale. Para el 7, ¿sí? Para el 7 hay otra, pero ahora mismo no la recuerdo. Sí, el 7 había otra, pero yo tampoco me acuerdo, bueno, porque cuando un número es pequeño lo que hace es ver si hay múltiplos de 7. Vamos a desvelar, porque habrá personas que no sepan la regla del 3. Para tú saber si un número es divisible por 3, tienes que sumar todas sus cifras. Y si te da un múltiplo de 3, exactamente, es que es divisible entre 3. Por ejemplo, 3517, 3 y 5, 8 y 1, 9 y 7, 16. 16 no es múltiplo de 3. 6 y 1, 7. Y como 7 no es múltiplo de 3, ¿qué tal? Claro. ¿Cómo? 16, ¿no? Vale, se ve claro que 16 no es múltiplo de 3, pero 6. ¿Quién está hablando de 16? Estamos hablando del 3517, sí, que es el gran protagonista de que esta. Que suma la cifra y suma 16, ¿no? Sí. Y 6 y 1, 7. Ah, bueno, vale, vale, que dice tú llevarlo... Claro, vale, que lo puedes llevar una unidad entre 0 y 1. Vale, vale. Sin embargo, si cogemos, por ejemplo, el 3516, pues 3 y 5, 8, y 1, 9 y 6, 15. 15 es múltiplo de 3, o incluso 15, 1 y 5, 6 es múltiplo de 3. Por tanto, pues entonces, ese número es divisible, por 3. Claro, además, ya lo comentaré, hay muchos matemáticos que se han dedicado a lo que estamos haciendo aquí en plan usuario, de ver si los números son primos. Uh-huh. Y eso no es tan difícil. Tú puedes saber si un número es primo o no. Lo que en verdad es actualmente imposible es saber cuántos números hay primos. Entonces, bueno, más que nada, más que los números... Hombre, ¿cuántos los números ya de por sí son, vale, infinitos? Me refiero, por ejemplo, tú los números pares, uh-huh, también son infinitos, pero sabes que son el 2, 4, 6, el 8, el 10... Que es la mitad de los números, es lo que me refiero. Vale. ¿Vale? Entonces, los múltiplos de 3, como hemos estado hablando, también los puedes tener controlados, y aunque no te vas a poner a contarlos todos, pero sabes qué sucesión sigue. De todas maneras, si los números son infinitos, tanto los números pares como los múltiplos de 3, como los múltiplos de raíz de 2 o como los primos, también serán infinitos, ¿no? Sí, pero la gracia que tienen los números primos, que siendo unos números importantísimos para las matemáticas, uh-huh, no son controlables. Ajá. O sea, por ejemplo, dentro de un rango, tú sabes que el del 0 al 200 millones hay, bueno, 200 millones un número, ¿no? Y la mitad son pares. Y además sabes que los pares están cada dos aquí, unidades. Aquí, exactamente. Aquí tú no sabrías cuantificar, por ejemplo, así a priori, si entre 0 y 200 millones, número, 200 millones un número, ¿cuántos primos hay? Pues, y entre un primo y otro, a lo mejor hay una distancia, por poner un ejemplo, de tres números, pero, ajá, con el siguiente hay de 5, y con el siguiente hay de 2. Claro, con lo, pues, cual no puedes encontrar una regla que te dé que tú tienes un número primo y ahora, ¿cuál sería el siguiente? Si fuera 3 más o 5 más. Por ejemplo, del 1 al 10 tenemos 1, el 2, el 3, el 5 y el 7. Es decir, 5 números primos y 5 números no primos. Sí. Y además la distancia entre el 1 y el 2 es 1. Claro. Entre el 2 y el 3 es 1. Entre el 3 y el 5 es 2. Entre el 5 y el 7 es 2. Pero ya el 11 es el siguiente número, claro, primo. Y son 4. Que ya hay 4. Y después viene el 13, que son 2. Son 2, claro. Entonces, si tú... No tiene un orden, ¿no? No tiene una lógica. No tiene orden lógica. ¿Vale? Y además creo que lo comentaremos ahora. O al menos no la tiene a priori, ¿no? Claro, hasta que no se descubra, pero... Ah, todavía no está descubierto. Claro, eso, uh-huh, que no se tiene y se cree que no la tiene. Que no la tiene. Hasta que venga el listillo de turno y diga, aquí estoy yo y he sacado... Aquí estoy yo, que llevo encerrado en mi casa, tengo las barbas hasta las rodillas desde los 15 años... Y me huele la raíz y al culo, ¿no? Ese sí que sería el primo. Huele a rancio. Vale, entonces vamos a contar un poquillo de historia ¿De dónde viene esto de los números primos? Por ejemplo, lo que se llama el hueso de Ishango. ¿El hueso? De Ishango, que es un hueso de hace 20.000 años. Sí. Ah, vale, vale. Que, ah, vale, que se encontró, que se encontró por el arqueólogo Jan de Heinzelin, que no es el hijo de Heinze, del defensa del Madrid, pero bueno. Aquí todo lo llevamos a lo mismo. Y la cuestión es que, claro, en ese hueso se encontró la marca agrupada de 11 marcas, después 13 marcas, 17 y 19. Vale. Entonces, se cree... Que estamos hablando de que son cuatro números primos. Cuatro números primos, y se cree que eso es la primera prueba de que se conoce la existencia de los números primos en la humanidad. O al menos de que alguien consideró que aquellos eran números especiales, ¿no? Claro, no se sabe por qué hizo esas marcas. ¿Y de cuándo es? De hace 20.000 años. ¿Y no puede haber sido números a lo loco? Claro, eso es lo que pensé yo cuando leí esto. Digo, a lo mejor dio la casualidad de que los marcó, pero bueno. Tú sabes que cuando un arqueólogo encuentra algo y él encuentra una relación en ello, dice, esto guardaba esta relación. Y es lo que hay. Entonces, por ejemplo, los números primos, los babilonios utilizaban un sistema sesagesimal de 60 números. Vale, sí, y, bueno, los franceses. Y con lo cual, a la hora de ellos llevar sus cuentas, es lógico pensar que conocían bien lo que era la suma, lo que era la resta, la multiplicación y lo que era la factorización de los números. Entonces, pues ahí... ¿La división no la sabían o...? Pues también la sabrían, lo que pasa es que se me ha olvidado decirlo, pero aparte... No, pregunto. No, sí, pero que la división, igual que la resta, no existe. Porque la resta es la suma de un número positivo y un número negativo, y la división es la multiplicación de un número, por supuesto. Pero lleva razón, se me ha olvidado nombrarla. Como hay personas que nos están escuchando y eso no lo conocen... Sí, lleva razón. Porque menos que tú lo expliques, ¿no? Claro, claro. Y nos ilustres a todos. También los egipcios utilizaban los números fraccionarios, que... Que era pajarito partido por ojo, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Pajarito partido por ojo, más pirámide partido por rayas. Con lo cual, para a la hora de sumar números fraccionarios, se supone que tenían que tener conocimiento de los números primos. Pero claro, tendrían conocimiento de los números... ¿Por qué? No, explique, vamos, no porque... Claro, explíqueme por qué. O sea, ¿por qué si utilizan números fraccionarios tienen que saber la conocimiento? Sí, porque, por ejemplo, para sumar un tercio más un sexto, sí, que en verdad es un tercio de dos sextos, sí. Lo que tú haces es un mínimo común múltiplo, vale, y en el fondo lo que estás haciendo es factorizar el número. Vale, vale, correcto, ya lo entiendo. Vale, entonces... Pero eso implica, perdona, ¿eso implica que ellos conociesen que había números primos? Que ellos sabían que había números que se podían dividir y había números que no. Ajá. Vale. Entonces, pues es la idea de números primos. Y ya en la antigua Grecia llegó Euclides y dijo, aquí estoy yo. Y voy a inventar la geometría, ¿no? Claro, y ese... Y también todo... conocida como la geometría. La geometría, ¿quién era el que decía la geometría, tío? Yo en mi caso era una profesora que yo tenía en química física. ¿Pilar se llamaba? Sí, coño, Pilar, claro, es que Pilar. A mí también me suena. Sí, bueno, sí, pues lo mejor es que después del tanto cachondeo que teníamos con geometría, si quieres, Abraham, puedes buscarlo en el diccionario. ¿Existe geometría? Por lo menos cuando yo lo busque en su momento, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, si tú buscas... Buscan en María Molina. Geometría también te viene, también, antiguamente, geometría, con J. Coño, en María Molina viene jodienda. Joder. Venga, vamos a ver. Estamos buscando en María Molina. Pero en María Molina, geometría no viene, tío. Pero si buscas geometría... Vamos a ver, este mismo. Si busco geometría... Esto es pim, pam, pum. Claro, aquí es espontáneo. Aquí hilando temas. Pim, pam, pum. Sí, sí. Y además, así te da tiempo a repasártelo. Tú vete lo repasando, es lo que vas a plantear. Sí, la cuestión es que hablar de estos números es meterse en cuenta en temas bastante abstractos y... Claro, tú... Pues no viene, tío. Creo que viene para poquito. María Molinés se ve que no le gustaba la palabra geometría. Pues si lo miráis en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, está aceptado geometría. Geometría. Después de este paréntesis lingüístico, vale, seguimos, pues seguimos con los números. Casi para darte tiempo. Estamos en la antigua Grecia y con Euclides. Con Euclides, que fue el que demostró que había infinitos números primos. Vale. Vale. He estado leyendo cuál era la demostración, pero creo que no viene al cuento que la comente. Dime. Que él demostró que había infinitos números primos, porque entonces ya sabían que había infinitos números. Ya los griegos conocían los números primos bien. No, pero aparte... O sea, ¿cómo sabía que había infinitos números primos? Porque... ¿No se pensaba que había un último número? Claro, no, ya yo sabía las matemáticas. O sea, ¿este que fue de Pitágoras? Pues no me acuerdo qué año fue Pitarda. Me has cogido ahí ahora mismo. No, pero ellos ya eran. Ya sí, sí, conocían que había infinitos números. Sí, sí, la geometría en los griegos, quitando lo que es ya la geometría en plan rara, digamos, en plan de investigación, de computacional. Sí, estamos hablando de cuerpos y planos y líneas y tal, ¿no? Eso ellos lo tenían perfectamente, que una recta era una sucesión infinita de números. Uh-huh. Claro, entonces esos conocimientos los tenían, en lo que era la recta real también lo tenían. Ajá. Y estudiaban lo que eran los números racionales, irracionales, porque claro, tú, los números racionales, no, tampoco a lo mejor los tienes controlados, pero no es la cuestión de los números primos, es que son números enteros, uh-huh, que están uno separado del otro, que no están infinitamente pegados, porque claro, entre dos números racionales hay siempre uno irracional, sí, y entre dos números irracionales siempre hay uno racional, tampoco están controlados, pero estamos hablando, digamos, de números que están tan pegados que son discretos, que no están separados uno de otro, uh-huh, que no tienen una sucesión de números definida, clara, porque, por ejemplo, los múltiplos de 3, dice tú 3, 6, 9, 8. Sí, sí. 8. estamos reinventando la matemática. No, y además lo mejor es 3, 6, 9, 8. 8, 7, 6, 5, 4, ignición. Es que el 8 es 2 al cubo y ese 3 se me ha metido ahí. Pero bueno, en fin. Tenemos que admitir que es matemático, pero es que sabe contar más que hasta el 9 y después para atrás. Después para atrás. Y la cuestión es esa, ¿no? De que Euclides tenía conocimiento de lo que era, he dicho, la recta real. Uh-huh. Sabía que los números primos estaban ahí. Y por las propias cuentas, pues él sabía que investigando a mano siempre había uno, ¿no? Con lo cual la lógica te llevaba a que había infinito. Ajá. Y entonces él demostró que había infinito en número. Demostró no, sino fue el que inventó, entre comillas, lo que era el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Uh-huh. Aunque hubiera constancia antes, digamos que él fue el que lo dejó escrito. Y el que lo explicó, ¿no? Y inventó el algoritmo de Euclides, que es para saber cómo se puede encontrar el máximo común divisor entre dos números. Uh-huh. Que ese algoritmo en la práctica, si no estudias informática, no he visto yo en otro, ni en el instituto, ni en otra carrera que se utilice, ¿no? Es algo poco útil, porque tú cuando quieres saber máximo común divisor entre dos números, haces lo típico de pones un número con la flechita vertical al lado, uh-huh, y ves si es divisible entre dos, entre tres. Sí, le sacas factorizas todos los divisores. Todos los factores, y eso, ¿eh?, es mucho más rápido. Pero bueno, ese fue, de verdad, Euclides fue el que sentó las bases de los números primos, y aunque después se ha seguido investigando, más que él... No se ha avanzado. Ahora lo comentaré lo que se ha avanzado, pero en líneas generales a nivel usuario ha sido poquito. No, me acabo de pasar la primera hoja, tío, trae un tocho. Esto no, pero qué va, aquí traigo tres notaciones. Esto puede ser infinito. O más. O más. Entonces, después... Muchos matemáticos lo que estuvieron haciendo es coger la lista de números y empezar a tachar para ver si podían controlar que los números aparecían primos. Estos números. Por ejemplo, ver qué diferencia había entre dos números primos. Ajá. Y esos números, intentar encontrar una relación entre ellos para poder saber tú, después de cierto número, qué distancia le tocaba al otro. Y nada, ahí no hubo nada. Entonces, desde Euclides hasta el siglo XVII... no hubo descubrimiento así, avances importantes. Es más, creo que ni en la Edad Media ni hubo avances casi de nada. Vale. Entonces, fue el primero... Hasta así como diciendo, bueno, los habría, pero... Pero fue una época oscura, ¿no? Sí, sí. No había luz eléctrica todavía. Entonces, el primer matemático así importante que digamos dio un pequeño avance, o un gran avance, entre comillas, fue Pierre de Fermat. Fermat es muy conocido en matemáticas. Y esa gran película, La habitación de Fermat. Buena, está bien, aunque... Bueno, está bien. No, está bien. Eso es lo que iba a decir, los retos son de coña gorda. Es más, uno de los de Joaimón se parece mucho, uno sí, de los retos que aparece en esa película. Sí. Pero bueno, vale, por lo menos salimos, los matemáticos. Entonces, pues Pierre de Fermat estableció una fórmula que él dijo que te daba números primos siempre, que es 2 elevado a 2 elevado a n, todo más 1. Es 2 elevado y en el exponente 2 elevado a n. Vale. Y más 1. Con lo que cuando n vale 3, sería 2 elevado a 8. Porque 2 al cubo es 8, 2 elevado a 8, que es 164, 2 elevado a 6, bueno, 300 como los ordenadores, 300... Vamos, para un momento. La fórmula es 2 elevado a... 2 elevado a n. Ah, vale. No que se pueda multiplicar... Vale, correcto. ¿Vale? Y todo más 1. Eso se llama el pequeño número de Fermat. Y él dijo, para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3 y para n igual a 4 se cumplía. Pero ya fue después. O sea, que el colega había descubierto cuatro números primos. Pues nada. No me jodas. Y después llegó Euler y dijo que para 2 elevado a 5 no se cumple. Pero quizás fuese una motivación que le dio para seguir investigando los números primos. ¿Vale? O sea, después de X siglo, uno dice, hostia, que he sacado una fórmula. Sirve para el 1, para el 2, para el 3, para el 4. Pero otro dice, yo, pero para el 5 no vale. Claro, y llega otro y dice, pues yo voy a sacar una, yo voy a sacar otra. Y hasta hoy en día no se ha sacado nada. Entonces, lo que ha habido mucho, y sobre todo en este siglo, son lo que se llaman test de primalidad. Vale. Son test que te pueden decir si un número es primo o no. O test para descubrir números primos. Por ejemplo, que aunque el teorema, la fórmula de Fermat fallara, hay fórmulas que te dicen, por ejemplo, creo que es 2 elevado a p menos 1 siendo p primo, ese número resultante siempre es primo. ¿Vale? Entonces, lo que se ha descubierto son cómo encontrar números primos asegurándote que el número es primo sin tener tú ya que dividir en todo ese rollo. Dime. Tú elevas el 2 elevado a p menos 1. Pero el menos 1 fuera. Es 2 elevado a p y eso menos 1. Ah, y a eso le restamos. Vale. Entonces, pues está demostrado que ese número es primo, siempre que sea p primo, y hay test de primalidad bastante engarrafoso no está bien dicho. Farragoso. Garrafoso es lo que tú te bebes. Lo que tú te bebes es garrafoso, tío. No sabes hablar, ponte que tú. Oh, está la cosa fatal. A ver qué me he ido. Vale, existen muchos test de primalidad que te dan números primos y algunos bastante complicados para comentarlo, haciendo raíz del número y viendo que el divisor primero, en fin, que creo que no viene a cuento. Entonces, eso se quedó ahí. Lo estáis viendo, pero aquí que se está mirando. Es que me acaba de venir ya el título para el programa. Programa 3, un programa garrafoso. Antes dijo Abraham lo de que me venga refondo, a ver si acá y se me ha cruzado ahí los nombres. Venga, seguimos. Vale. Entonces, pues hasta los años 70, en lo que era la investigación sobre los números primos, se creía que era, entre comillas, una nota, ¿no? O sea, que... Que no servía para nada. Era para nada. ¿Vale? ¿Por qué? Vamos a ver, era muy curioso, ¿no? Porque, claro, tu matemática siempre intenta tener controlado los números. Está sonando mi móvil, pero después lo cogeré. Está sonando la guerra de galaxias. Entonces, por ejemplo, tenemos como conjuntos más pequeños de números con el cual se puede operar, digamos, de una manera coherente, que tiene suma distributiva, los números naturales. Uh-huh. Después tenemos los números enteros. Los números naturales, perdón, voy a explicar un poco, son desde el... Y eso es cuestionable, desde el 0 para adelante. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿no? Son números enteros positivos. Después el otro grupo que lo abarca son los números enteros, que tiene los números naturales y los negativos, ¿no? Es decir, sería los 0, 1, 2, 3, 4, 5 y también todo. El 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Vale? Sí, hasta el infinito y hasta el menos infinito. Hasta el infinito, que abarcaría, serían los números... claro, que son los números enteros que creo que he conocido, ¿no? Dentro de la recta real. Después tendríamos los números fraccionarios. La recta real, que por cierto es coger, dibujar vosotros mismos en un papel una recta, ¿vale? Poner más o menos en el medio el 0. Pues del 0 a la derecha... Mides como te dé la gana. Sí, sí. Una unidad y empiezas a hacer a poner el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, esos serían los naturales. Los naturales. Ahora, si lo haces tanto a la derecha como a la izquierda, para la derecha pones los positivos y a la izquierda pones los negativos. Sí, menos 1, menos 2. Y entonces ahí tendremos ya los enteros y eso, tanto los positivos como los negativos, es la recta real. Claro, y tanto con los números naturales como con los números enteros... Atención, grillo. El grillo va a entrar. Grillo is joining us. Tenemos invitado. Pues esos son... un conjunto de números con lo cual tú puedes operar, ¿no? Puedes decir, yo voy a hacer estas operaciones con estos números. Ajá. Después tendríamos los racionales, que son el cociente entre un número entero arriba y un número natural abajo. ¿Vale? Que te da cualquier fracción. Después tendríamos los números... Cualquier fracción, que también puede ser un número entero. Claro, por ejemplo, claro, todos los números que estén divididos entre uno son fracciones. Por eso, bien dicho Abraham, claro. Tanto los números naturales están contenidos en los enteros. Los números enteros están contenidos en los racionales. Después tendríamos los números reales, que son... No, después tendríamos los irracionales, uh-huh. Que son aquellos que no se pueden llevar a una fracción. que son los que tienen infinitos decimales y no sí. son ni periódico puro, ni periódico mixto, ni decimal exacto. Por ejemplo, el número pi. El número pi, el número e, uh-huh. o la raíz de muchos números, sí. como raíz de 2, raíz de 3. Todos esos números están abarcados dentro de los números reales. Y después lo que tenemos son los números complejos, que son aquellos que dan una jarta de por culo. Por eso, y son más bien, el que no lo haya escuchado nunca quizás sea difícil de entender, son aquellos que tienen raíz negativa dentro del, por ejemplo, x cuadrado más x más 1 igual a 0, sí. si buscas las soluciones, no tiene soluciones reales, porque dentro del menos b más menos la raíz vale. cuadrada de la fórmula, te sale raíz negativa, y son los que se llaman números complejos, que están formados por una parte real y una parte imaginaria. Y eso en matemáticas es fundamental a la hora de tu poder llevar a cabo las cuentas, digamos, ¿no? De que te funcione. Sí. Entonces tú estos conjuntos de números los tienes controlados. Los números primos no. Porque tú sabes que están ahí, sabes que son infinitos, como todos estos conjuntos que he hablado, pero no sabes ni a dónde van ni a dónde vienen. Voy a buscarlo. ¿Qué? Okay. Esto es lo que voy a leer ahora. En una conferencia en 1975, un matemático que se llama Don Saiger sí. dijo que los números primos son ladrillos del que están construidos todos los números. Eso quiere decir, por ejemplo, como 15 es 3 por 5, los ladrillos del 15 son el 3 y el 5, que son números primos. Con lo cual los números primos son algo importantísimo del cual se construyen todos los números. Pero que crecen, son los números primos, crecen como la mala de hierba entre los números naturales. Y no parecen obedecer a ninguna ley, sino a la del azar. Y claro, para un matemático que le diga que existen unos números tan importantes y que no hay ninguna ley que los controle, pues toca un poquito los wifi. Entonces, pues nada, eso estuvo ahí. Los números primos estaban ahí, era bastante interesante, pero claro, en un plan, digamos, intelectual, ¿no? sin ninguna aplicación. Hasta que en los años 70 se empezó a investigar lo que son los números primos para, entre otras cosas, la criptografía. Que son cuando tú quieres mandar un mensaje cifrado. Sí. He intentado explicar un sistema criptográfico que es el RSA. Sí. Pero en el momento que me he puesto a leer, tiene demasiadas cuentas. Y es complicado de explicar. Es complicado, ¿no?, de explicar. Hay que explicar lo que son las clases de números, módulos N, y creo que no viene a cuento. Vale. Pero la cuestión en la que se basa el sistema criptográfico es que si tú coges dos números primos que tengan más de seis cifras sí. y los multiplicas, sí. te da un resultado, ¿no? Sí, eso lo ocurre. Claro. En fin, evidente. Por si yo, por ejemplo, Quique, te doy a ti ese resultado y te digo, ¿qué dos números primos te he dado yo para que dé ese resultado? Eres incapaz, y un ordenador es incapaz de saber que dos números primos han dado ese número. Quizá a lo mejor con hoy en día, con la tecnología, no son seis cifras, pero imagínate que coges dos números primos de 15 o 20 cifras cada uno. Vale. Entonces se crea lo que es porque yo sé que dos números primos son los que dan ese número. Sí. Y yo, digamos, que lo que hago es las palabras las llevo a números. La A la llevo el 1, la B la llevo el 2. Tenemos, creo que, 28 letras en el abecedario. No sé, sí. Yo es que desde que degradaron a la Che, tío, no. Por eso yo me quedé ahí. Y la E, tío, que fue la E. Hombre, yo sí. Y la R doble. Hombre, ABCD, Che. A mí me lo enseñaron así en lo que hay. No, pues todos te enseñaron mal. ABCD, Che, D. Te lo he dicho mal, ¿no? Sí. Te he dicho ABCD, E, Che. Es como el 1398. Ah, vale, te refería vale, que en tu pueblo es así, ¿no? Mi pueblo no, en mi cabeza. Ah, en tu cabeza. Ah, bueno. Que es peor todavía, ¿no? Entonces, pues lo que tú, claro, llevas... Tú llevas a cada uno a un número. A un número, y creas una numeración, como una lista de números, que son palabras. Entonces tú ese número grande, digamos que mediante lo que es bastante difícil de explicar, pero son cuentas matemáticas, lo mandas al otro lado. Es que, claro, se basa en el número de... No merece la pena explicarlo porque es de loco. Ya. Eso, si acaso, sería para escribirlo, ¿no? Y... No, para escribirlo y para aburrirse como 3 o 4 horas, ¿no? Sí, sino que se lo diga amigo Frank de PlaySound, que se lo tuve que explicar, y porque en informática lo ven. Uh-huh. La criptografía RSA, y bueno, está bastante... Está bastante bien, ¿no? Está bastante bien, es un porcar. Claro, en computación, en informática, los números primos son fundamentales. Porque cuando trabajas cuerpo finito... Que volver a explicar qué es un cuerpo finito. Por ejemplo, un cuerpo finito es un cuerpo... Yo no lo soy. Si tú trabajas en un cuerpo finito de 5 cifras, tú tienes el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Vale. Ya el 5 sería el 0. Porque si tú estás... Vale. Porque 5 entre 5 es 0. El 6 sería el 1. 5 entre 5 es 0 desde que... El eres... resto. Ah, vale. 6 entre 5 te da resto 1, luego el 6 correspondería al 1, ¿no? Vale, vale, vale. Entonces, eso es lo que se llama un cuerpo finito, cuando tú trabajas con un número finito de números. Entonces, cuando tú trabajas con cuerpos donde el número del cuerpo es primo, sí, pues las propiedades que tiene son increíbles, digamos que no falla. Mientras que si tú tienes cuerpos cuyo número no es finito, te da bastantes problemas. No es finito, no es primo, ¿no? No es primo, te da bastante... Hoy estoy... No, fatal. Estoy atento. Sí, sí. O sea, si tú, por ejemplo, el cuerpo finito de 6... De 6. No, de 7, vamos a decir de 7. Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 6. Vale, no, el 7 no vale. De 6. Por ejemplo... De 0 al 5. Del 0 al 5. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene cuando no es un número primo, sí, son los divisores de 0. Un número se dice que es divisor de 0 cuando multiplicado por otro número que no sea 0, te da 0. Por ejemplo, en base 6, z sobre z 6, 2 por 3 es 6 y eso es 0. Vale. Luego el 2 y el 3 son divisores de 0. Mientras que si estamos hablando en base 7, que es z sobre z 7, no existe ni 2 por 3 ni 1 por 5 que te dé 0. Vale, vale, vale, vale. Con lo cual, a la hora de tú construir un orden, de tener un elemento nulo, un elemento unidad, pues cuando estás hablando de una base z sobre z que sea primo, todo funciona bien. Vale. Y creo que poco más. Entonces, lo que te has dicho es que esos cuerpos finitos tienen que ser de base prima. De base prima. Que es la que tú has dicho al principio, de 0, 1, 2, 3, 4, son 5 números. Por ejemplo, si tú estás trabajando en Z sobre Z 4, que se llama, cuando tú estás trabajando con el 0, el 1, el 2 y el 3. Uh-huh. 3 por 2 son 6. No, ese es 2. Porque 3 por 2 es 6, dividido entre 4 da 2. Vale. Pero 2 por 2 es 4. Luego el 2 puede dar 0 sin haberse multiplicado por 0. Entonces, claro, y esos son los que dan problemas. Dan problemas, y a la hora de tú utilizarlo para la computación o para sí, cosas abstractas, no funcionan bien, no sirven. Vale. Con lo cual siempre hay que coger base cuyo número de números, por así decirlo, ¿no? Sea primo. Es decir, con un número... Con dos números, con tres, con cinco, con siete, claro, con por 11. Ejemplo, incluso con 3.517. Cuidado. O más. Que. Bueno, yo te hago ahora una pregunta. Venga, vamos, ¿vale? A ver. No sé si la sabes. Yo te voy a hacer preguntas, sí, sí, que me han ocurrido mientras estoy por aquí, ¿vale? Venga, sí, vamos. Primero, ¿por qué se llaman números primos? O sea, ¿primos por qué? No, tú, ni idea. Una pregunta estúpida. Que no, sí, sí, pero ni idea. Además, nunca me la he... Ni la he escuchado nunca en la facultad. Porque normalmente cuando... Pues esto se debe... No tengo ni idea de por qué se llaman primos. Vale, vale. Dentro de los números primos, y me acuerdo ahora con lo que te has dicho, también... Yo, por ejemplo, siempre he pensado... No, que realmente no lo sé. Igual me lo estoy inventando, pero bueno. Que se le llaman números primos porque, como tú has explicado antes, son los ladrillos de los demás números. Si son números primarios. Pues puede que esos números, perfecto, sí, no sí, habría sí, otros números. Sí. De manera que quizás se llamen primos por ser números primarios. Se me ocurrió así, yo saco la teoría. Además es bastante coherente e investigaremos, pero tiene toda la pinta de que venga por primarios. Qué claro. Bueno, qué bueno soy. Eres un crack, ¿eh? Después, ¿hay alguna presión más? Sí. Así interesante. Interesante no. O sea, interesante sí, pero no a la hora de yo no comentarlo. Es todo sobre la matemática abstracta. Vale, o sea que no, que realmente aplicación es lo que es cotidiana. No, visibles no tiene. No tiene. O sea, sí la tiene visible, porque el simple hecho de que quizás estemos dando al podcast en un ordenador, ese ordenador está utilizando el lenguaje de programación, que a lo mejor utilizan algoritmos relacionados con los números primos, pero bueno, no es visible a ese nivel. Hombre, quizás visible la aplicación más importante, que gracias a los números primos podemos dividir fracciones. Vale. Porque el mínimo múltiplo y el máximo común divisor, que lo utilizamos bastante a menudo, hombre, me dirá alguien, dice, pues yo en mi trabajo no sumo fracciones, pero se utiliza, ¿no? Siempre... No, sumo fracciones conscientemente. Entonces, esa creo que es la aplicación más importante que tiene a nivel usuario. Vale, vale. Pero bueno, están ahí, son incontrolables, y en cambio tienen una importancia fundamental porque son los ladrillos que del cual puedes tú dividir, son como las piezas del Lego o del Tente para nuestra época. Vale. Del cual está construido toda la numeración que conocemos. Y ahora yo sigo con mis paranoias. Dime. Yo vengo a ver 2010 de Pez Higuera. Y ahora yo se me ocurre, digo, coño, ¿por qué no sacan, cuando sacan monedas, que la saquen en relación a números primos, coño? Y que así sumando siempre lo tienes justo. No, sí. De un céntimo, de dos céntimos, de tres céntimos, de cinco céntimos, no sé, y al final... Pero si tú tienes una de tres y una de cinco, tienes ocho céntimos. Si tienes una de tres y una de cinco, tienes ocho céntimos. Ya no es primo. No, no es primo, pero con esos números primos puedes formar cualquier cantidad. Claro, bueno. Además, hay matemáticos que... Y mandamos al carajo la monedita de un céntimo. Sí, es sencillo. Hay un montón de conjeturas que tampoco están demostradas, pero una de ellas es que cualquier número se puede descomponer... Ay, no. Hostia, se me ha ido. Esto me recuerda bueno, a la entrevista de la Alcalde de Alianza. Una cosa, ¿no?, con respecto a la moneda. Yo, verás tú, y esto es una cosa así intuitiva, ¿no? Sí. Y que yo alguna vez la he pensado también. Pero creo que lo de 1, 2 y 5... Sí. Creo que está pensado porque así consigue todas las cantidades con el menor número de unidades de moneda. Vale. Creo. No, si yo no te digo que no. Si yo era más o menos para pinchar a Javi, para pues ver sí, si sí, se la había preparado bien, ¿sabes? Podría ser. Vale. Pero bueno. Investigaremos. Pues nada. ¿Alguna preguntita por ahí? No, yo por mi parte no. Estaba buscando si eran números primos. Sí, he estado mirando aquí en el Conomine, pero no viene... Viene primo, pero viene como pariente. No vale, viene vale. Hablando de números primos y tal. Vale. Bueno, pues hasta aquí el platito del día. Ha quedado sin el postre, pero bueno. Yo sin el postre y... Como cosa nueva, es que si vamos a meter una sesión de audio y correo, habrá que poner una musiquita. La cual vamos a elegir en estos momentos. Pues mientras sí. Cargamos esto y le quitamos el grillo. Y ahora volvemos con los correos, audio correo, comentarios y los retos de Yomo. De Yomo. Pues muy bien. Venga, hasta luego. Nos vemos. Bueno, pues vamos con la sesión de correos, audio correos, ¿vale? Con esta musiquita nueva, el Haga Naguila. Haga Naguila. Naguila, Haga. Na. Que habrá quien haya pensado, coño, estoy en una bajudía, ¿no, coño? Lo hemos puesto ahí, pues, nos ha dado por ahí. Hay que ver a Mendo lo que debe decir, ¿eh? Coño. Bueno, pues la sesión de correos al final y vamos a empezar. Pero antes vamos a anunciar nuestro concurso, ¿no? Vamos a anunciar nuestro concurso. Venga, vamos a hacer un concurso. A ver quién nos manda la promo de la guardilla 2.0 más guapa. Venga, mandadnos una promo. Sí. ¿Una promo? Esto es un concurso que realmente lo que están cubriendo es que no tenemos ganado una promo. Que somos más perro que un choco. Exactamente. Perro que un choco. Y queremos... Espérate, dilo otra vez. Somos más perro que un choco. Vale, bueno, ahora vocalizando, somos más perros que un choco. Choco, lo que viene, ¿vale?, siendo una chepia. Exactamente, una chepia. Una chepia. Pero un choco... Un zoco es una chepia grande. Pero un choco frito bueno de huerta. Ahí. Con mayonesa. Ahí. No te lo cargues. Ahí. Que, choco con mayonesa. Bueno, pues eso, que... En fin. Abrimos este concurso. ¿Qué premio vamos a dar? Ya veremos. No, premio ninguno. A ver si me entiendes. Coño, mandando una promo y a ver cuál es la más guapa. Ya que nosotros no hacemos ninguna y nos están pidiendo muchas promos, a ver si alguien nos manda una promo, ¿no? Que bueno, gente tan que sabe tan poco en los podcasts como Sergio, de la máquina de serie. Sí. Por ejemplo. Que ya nos mandó una muy chula. Como Pablo. Gente que no sale nada más que en sus podcasts. Sí. Vosotros picadlo y verás tú que vamos a tener 7 de cada uno. Pues mira, las colgamos. Bueno, Quique, las pones todas. He dicho. No, si hay un número suficiente de promo, ya haremos un especialito corto con las promos que nos han mandado y diremos cuál es para nosotros la más mejor. Haremos una. Y será la que mandemos a aquellos podcasts que nos piden nuestra promo y tal y cual. Que últimamente ha habido alguno que otro que. Mandamos a Emilcar. Ya sin problema. Exactamente. Que está, venga a pedirnos promo y es que. Y si no, a Miki. Y ya. Miki sin problema, todo el mundo. Se la mandamos a Miki y ya hacemos famoso del todo y ganamos dinero y todo con esto de los podcasts. O a Pencho, que nos escucha de todos los programas. O a Pencho. O a Dunia Montenegro. Aquí. Uy, ay, ese podcast que, está bien. ¿Tú lo has escuchado o qué? Sí, los dos, y está bastante bien. Está bastante bien, claro. Sí, sí. Bueno, de fondo escucharéis a los nietos de mi vecina que están ahí chillando delante de la puerta de mi casa. Pero bueno. No lo vamos a echar, los pobres. No han cogido la indirecta. Son pequeños, hoy no hay colegio. Que, bueno, no, lo de Dunia Montenegro lo he dicho porque Dunia Montenegro, actriz porno, tiene un podcast. Que se llama Burbuja X. Burbuja X. Es que lo de Dunia Montenegro, a mí digo, coño, eso tiene nombre, esa tiene nombre de actriz porno. Pues, busca en internet y... Sí, claro, no, ya lo que me faltaba a mí, a ver, para que me salga una puercachona ahí enseñando las tetas. No. Dunia Montenegro. Que no sé quién es. Pues, busca en internet. Vale. Que para eso sirve, entre otras cosas. Vale. Que ahora me ha venido a la mente, a todo esto, como esta última sesión la vamos a utilizar un poco para desvariar y otras cosas, una regla que una vez escuché en un programa de radio... De cómo hace tu nombre de actor porno. Que era el nombre de tu mascota y tu segundo apellido. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, Javi, ¿tú cómo serías? Pues... Lo que pasa es que tú el problema es que serías una tía, pero bueno. Claro, el mío sería Uma Rapela. Uma Rapela. No, pero... Que corre que se las pela. Que no. Corre que se las pela. Pero Uma Rapela le pones con una H al final y ya es de hombre o algo así. Uma Rapela o algo así. Ay, ay. Es que yo es que no tengo mascota y un actor porno que sea no sé qué Pérez, no Pérez, ¿eh? No. Eso, no. Pega, eso es eso como suena... nombre del satélite del cometa. No, eso no suena a Borja Pérez, ¿verdad? Borja eso, Pérez. No pega. Eso es como, yo hombre, yo tampoco tengo mascota, ¿eh? Pobre murió, pero yo sería Danco Navarro. No, eso está Danco, guapo. Danco Navarro, suena Navarro. Alemán rodillero. Que te meto todo el tranco, ven para acá, Danco. Bueno, después de este paréntesis, vamos a empezar con la gente que nos ha mandado correo, citándolo, los que no nos digan algo que o que no sea para contar aquí, pues lo citaremos. Y el primero de ellos es de Laura Martín González, ¿vale? Una chica, que yo creo que quitando... Gracias por ese dato, ¿eh? ¿Vale? Sí, sí. Que yo creo que, aparte de Heads, es la única chica que nos ha escrito, ¿no? Que yo, pero porque siempre nos olvidamos de Arwen, tío. Hostia, la verdad. Vale, tío. Que es una chica. Pero, tío... No estoy olvidado. Sí. Eso fue en aquello... No, porque le está buscando le estará buscando una suela a la chancla y hace tiempo que no nos dice nada. Bueno, esta mujer una nos había dicho que le había gustado mucho el podcast y que nos preguntaba una cosa que decía que es que no sabía si lo oía mal o que nosotros lo decíamos mal. Lo de programa. Programa. No lo decimos mal. O sea, estos es son programas. Es que son programas. Es que fin. Es así. Un programa es otra cosa. Programa en Audacity, pero esto es un programa. Después, nos mandaba también un correo a nuestro amigo David, ¿vale? Que era una de las personas que nos había escrito para el especial, ¿vale? David, si no recuerdo mal, era el que nos preguntaba acerca de lo de las estelas de los aviones, por ejemplo, ¿vale? Y de lo de las dioxinas, si eran responsables o no del mal de las vacas locas. Mal de las vacas locas. O la encefalopatía espongiforme bovina. Y bueno, su correo se titula El tiempo y el cambio, ¿vale? Porque él nos habla aquí un poco de que... Correo largo, ¿no? Largo, vamos a ir resumiendo un poquito. De que en su momento, pues, Platón dijo que el tiempo era la medida del cambio. De manera que si nada cambia, ni se mueve, implica que no existiría el tiempo. Todo vino con esto de que... Estuvimos hablando de que si antes del supuesto Big Bang no existía el tiempo... Que se creó después, entonces él se tomó en serio. Él dice, si aceptamos la teoría del Big Bang y que antes de que se colapsara ese punto en el que se concentraba toda la materia y la energía del universo, no había tiempo, eso implica que ese punto era estable y sin movimiento, antes de llegar a explotar, por decirlo de alguna manera. Es decir, deberíamos aceptar que era un punto estático y que en sí mismo constituía todo el universo. Bueno, eso es posible teniendo en cuenta la teoría del Big Bang, sí. Ese sí, punto claro. Contenía todo el universo actual. Si acepta la teoría del Big Bang, sí. Bueno, pero de todas maneras eso es bastante relativo, ¿vale? Porque, en muchísimos aspectos, ¿no? Pero al menos lo que yo he estudiado en química industrial, sobre todo en el tema de reactores, un reactor tú lo pones en funcionamiento y llega un punto en el que se llama reactores que están funcionando en continuo, ¿vale? ¿Sistema estacionario? Exactamente, al sistema estacionario, es decir... que lo que tú metes, lo que pasa dentro y lo que sale al exterior es siempre lo mismo y no depende del tiempo. Es decir, todas las ecuaciones que tú aplicas en ese momento son independientes del tiempo. Entonces, ¿no hay cambio? Sí, hay cambio. ¿No hay evolución? Sí, hay evolución. Pero como es siempre la misma... Digamos que el resultado final siempre es el mismo. Exactamente. Todo lo que entra le pasa lo mismo dentro del reactor y sale de la misma forma del reactor. Es decir, no depende del tiempo. No depende de cuando tú metes la carga, porque la carga es continua. No depende de cuánto tiempo esté dentro del reactor, porque todo va a estar el mismo tiempo. Y no depende a qué hora sale por la salida, porque todo va a ocurrir lo mismo. Eso es estacionario, no depende del tiempo. Bueno, pero el tiempo está sucediendo. ¿Dentro del reactor se para el tiempo? No. Bueno, pues quizás sí, quizás no. Eso ya sería demasiado filosófico. Es que es muy filosófico. Con lo cual, lo del tiempo, yo sigo insistiendo en que es un concepto abstracto que hemos inventado nosotros, que es útil, pero que yo creo que realmente explicación para mí no tiene. No, y bueno, es que no la tiene. Él ha hablado un poco de que, bueno, una de las teorías complementarias del Big Bang, que era la del Big Crunch, ¿vale? Que era, es la teoría que yo pienso, por lo último que he podido leer, por lo que me ha interesado en ver y tal, que es una teoría que no es que no esté comprobada, es que se ha demostrado que es falsa. Sí. Es el tema de que durante mucho tiempo se pensaba que el universo se expandió y después se iba a contraer. Las últimas mediciones nos demuestran que no solamente se está expandiendo, sino que cada vez se está expandiendo más rápido. Claro, es que claro, te lleva a pensar, ¿estamos todavía en un punto demasiado pronto para saber si se va a contraer o demasiado largo? No lo sabemos. Dentro de nuestros conocimientos, lo más lógico es que si te estás expandiendo, sigues expandiéndote. Porque si te vuelves a contraer, ¿qué bueno, fuerza nueva te hace contraerte? Pero hasta cierto punto. ¿No? Sí, tú te expandes, por o sea, hay una expansión, por ejemplo, por culpa de una explosión, ¿no? Como se supone que fue el Big Bang. Y ahora llegó un momento en que ya la fuerza de esa explosión es tan pequeña que la de la gravedad hace que te contraigas. Pero es que están tan lejos unos de otros que no afecta la gravedad sobre uno. Para demostrar eso, lo primero que habría que hacer es descubrir y localizar exactamente el centro del universo. Para empezar, el centro del universo. Es decir, si algo puede volver, tiene que haber algo ahí. Claro. Ahí entraríamos al final en el juego de las dimensiones. De que haya algo que no conocemos, porque... No, de las dimensiones, que al fin y al cabo estamos hablando de elucubraciones. Claro, eso. ¿Quién te dice que no hubo una expansión, luego ha habido una contracción y ahora estamos en otra expansión? Claro. Porque a lo mejor ha habido una expansión, luego la fuerza que servía para esa expansión se ha vuelto muy débil frente a otra que hace que se contraiga. Pero es que entonces habría otras. ¿Otras qué? Otra fuerza que haría que tú te contraigas. Bueno, ¿y por qué no puede haberla? Es que no... Que puede haberla. Es que si no sabemos dónde está el centro del universo... Hombre, claro, ¿qué pasa sí. en el centro del universo? Pero bueno, que de esto hay muchas teorías. Sí. Es filosofura. Yo vuelvo siempre lo mismo. Siempre hablamos. Algún día lo haremos. En el 2014, a lo mejor. El programa de la teoría de cuerdas. La teoría de las branas, que está relacionada. Esa teoría no solamente defiende... Que realmente es un poco acojonante lo que defiende. O sea, el Big Bang no es un suceso aislado. Es más, lo más probable es que haya ocurrido cientos de veces y siga ocurriendo. Uh-huh. Pero lo explica desde otro punto de vista. ¿Vale? Es un choque de membrana. Bueno, ya algún día también pondremos el documental en cuestión para que la gente lo vea. Pero bueno, el problema es, nos estamos expandiendo. Es que son conjeturas. Nos estamos expandiendo cada vez más rápido. Bueno, pero quizás en la escala de tiempo, entre comillas, del universo, estamos al principio. Igual llegará un momento que vendrá para atrás. Sí, bueno, según esa teoría que acaba de nombrar Quique, estamos en continuas expansiones, contracciones. Sí, sí, sí. Claro, sería más o menos como un corazón. Ahora me expando, ahora me contraigo. Ahora me expando, ahora me contraigo. Hay dos... Bueno, se conocen dos posibilidades. Una, que nos volvamos a contraer y se vuelva a crear otro Big Bang, que sería el Big Crunch. Y otra, que se sigan separando las cosas una de otra y que el universo se enfríe y que se muera. Se van separando tanto una de otra, los soles se van acabando... Uh-huh. Y claro, esa es muy triste, ¿no? ¿Muy triste por qué? Porque se acabaría todo, ¿no? O sea, se desparce y cuando se apaga, se apagó. Y a lo mejor hay otro principio, ¿no? Por eso digo, ¿no? Que esa sería la otra, ¿no? Que hay dos, una es que se... No, pero te quiero decir, aunque se expanda tanto que al final acaba enfriándose y muriendo, igual ese es otro principio. Es que esto es de loco. No, pero es que realmente sí. En estos aspectos es, tú eliges lo que más te guste, porque como ninguna está aprobada... Claro. Es decir, tú me puedes hablar del creacionismo o del evolucionismo, ¿vale? Científicamente está aprobado el evolucionismo de Darwin. Bueno. El evolucionismo de Darwin tiene cuatro parches, o tiene cuatro peros. Pero cuatro peros hablando de el desarrollo de proteínas, no sé qué, que no se explica según la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Si estamos hablando de un... ni un 4% de la teoría, estamos hablando... Dime. Te voy a comentar algo un poco ignorante, ¿no? Para que me contestes. Entonces, por ejemplo, ¿la jirafa tiene el cuello largo porque se adaptó al medio porque únicamente sobrevivió la que tenía el cuello largo? Porque se adaptó al medio, esa es la teoría de Lamarck. Vale, eso. Y además, lo de la jirafa es uno de los ejemplos que te ponen cuando estudias la teoría de la evolución de Lamarck, que también tenía una teoría de evolución, y lo que pasa es que la de Lamarck sí era bajo ese punto de vista. Las jirafas tenían un cuello corto y, bueno, fueron evolucionando y desarrollando un cuello largo para poder llegar a las hojas más altas, ¿no? Mientras que Darwin lo que defiende es que había jirafas con el cuello largo y con el cuello corto, y las que sobrevivieron fueron las que sobrevivieron. Esa es la que yo creo. Ten en cuenta que una característica adquirida no pasa al ADN. Por eso. Sí, por eso. Yo creo que es una adaptación al medio. No pasa al ADN. Adaptación al medio, no, perdona. Sino que es una selección. Es una selección. Que la especie que se adapta al medio es la que sigue. No, todas se adaptan al medio. Sí, pero algunas caen porque, por lo que sea, no pueden sobrevivir. Y la más fuerte, entre comillas, la que... La selección de las especies no es entre las especies, es dentro de la especie. Dentro de una especie sobreviven los individuos más fuertes. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Que lo de más fuerte no es que tengan mayor fortaleza física. Por ejemplo, las jirafas, las que tenían el cuello más largo, claro, y cuando se crían entre ellas, como llegará un momento en que solo se críen entre ellas, solo las que tienen el cuello largo. Y la mutación sería enfermedades espontáneas que te facilitan la adaptación. Y si hay varias que la tienen, es que esto es complicado. Las mutaciones, además, las hay. Se conoce de mutaciones de especies, pero de mutaciones de especies muy sencillas. Es decir, mutaciones en reptiles, aves, mamíferos... Poquito, ¿no? Yo es que, por ejemplo, no tengo pruebas científicas. Bueno, no tengo. Yo creo que también tiene que ver la evolución. O sea, eso que ha dicho Abraham de que realmente sí, no está probado que las características adquiridas se ven en el ADN. Pero algo se nos debe estar escapando, porque está probado y ha pasado todo en toda la evolución, que tenemos, por ejemplo, el ejemplo de los pulgares del ser humano. Los pulgares cada vez están, digamos, ¿cómo decirlo?, más hacia la muñeca y menos hacia los dedos, ¿vale? Que no están opuestos. No están opuestos. Y se supone que llegará un momento en que la evolución dice que perderemos el pulgar, porque le hemos perdido, claro, entonces por lo que sea, es decir, a los de la mar, ¿no? ¿Hasta qué punto? No sé, porque claro, tú puedes decir no, pero es que no, simplemente llegará un momento en que solamente va a sobrevivir que no tenga pulgares. Bueno, pero tiene que haber ya uno que no tenga pulgares. ¿Cómo se hereda eso? Pero eso es una adaptación de la especie durante milenios. Durante milenios. Pero te voy a decir una cosa, y quizás sea una gilipolle, o sea, durante milenios, porque durante milenios cada vez ha sido menos útil el dedo pulgar. Sí, ¿vale? correcto. Bueno, pues yo te digo que hoy día estamos empezando otra vez a que el dedo pulgar sea útil. Y lo voy a decir de una forma que todo el mundo lo va a entender. ¿Los móviles? Exactamente. Escribid un mensaje en el móvil sin usar el dedo pulgar. No. El ordenador. Vale, yo soy de los que escribe con dos dedos, ¿no? Y para mí un reto es poder mecanografiar en condiciones, ¿no? Pero bueno, para escribir bien en un teclado QWERTY, pues, tío, tus 10 deditos. Vale que los pulgares son para la barra espaciadora, pero, oye, ya es un avance. Una videoconsola. Uy, no, no me digas, claro, es fundamental. Y más, por los hombre, y más, y más jugaría, pues, me cuergo. En mis tiempos, con dos dedos jugaba bien. El purgar para manejar el pad y el otro purgar para manejar... se manejaban los dos pulgares. O el joystick con el botón arriba. El joystick, exactamente. Entonces, pero el tema del purgar es algo evolutivo dentro de la especie y que, bueno, que sí, que irá desapareciendo o no, pero en función de del funcionamiento de ese apéndice que pues tenemos. Eso, pues eso no es Darwin, ¿no? Es que claro, es una contradicción lo que hemos hablado al principio. No es una contradicción, es que realmente, a ver, no está probado qué cosas adquiridas hereden, pero bueno. ¿Y por qué no hemos perdido el apéndice? Coño, mira, esa era una de las noticias que tenía para hoy, pero es que se me olvidó traérmela. Hay un científico que ha demostrado por qué no hemos perdido el apéndice. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pero realmente sí se ha perdido frente a su primitiva función. Sí, pero sigue teniendo una función. Ajá. O sea, pasa que lo leí y realmente no me acuerdo. No, bueno, el próximo. El apéndice... La culpa es del arco garrafoso. El apéndice, ¿vale? Que es el apéndice vermiforme que tenemos en el intestino grueso. Que realmente lo que hace es dar por culo, porque de pronto te entra una apendicitis, te lo extirpan, lo pasas muy mal, te lo extirpan y luego tan tranquilo y no pasa absolutamente nada. Antiguamente estoy hablando de hace miles de años, el apéndice servía para cuando la dieta del ser humano tenía una gran componente herbívora. Entonces eso servía como en los rumiantes. Los rumiantes tienen cuatro estómagos, uh-huh. Que es el cuajar, el libro, el omaso y la redecilla, que son los distintos sitios por donde va pasando la hierba y la van digiriendo y la van salivando. Exactamente, la van. Porque, bueno, estamos hablando de sustancias bastante recias que necesitan una digestión bastante larga. Bueno, pues eso servía en aquella época para cuando el ser humano. Comía mucho grano vegetal, muchas hojas, muchas raíces. Bueno, pues ahí iba acumulando en cierta manera los componentes más difíciles de digerir y luego ya los incorporaba al tracto intestinal. Con el paso de los siglos o milenios, claro, ya la dieta ya no es que fuese menos herbívora, sino que ya el hombre también sabía seleccionar aquellos vegetales que sí podía comer y que digería mejor y que les daba más alimento, que eran más sencillos de recolectar, etcétera, etcétera. Y aquello fue, igual que el pulgar, fue perdiendo su importancia. Y sin embargo sigue ahí. Sí, vale. Lo mejor es que cómo nos ha llevado la conversación del Big Bang a esto. ¡Ay, pin, hilando, pin, pan, la guardilla 2.0! Ahí está, 2.0. Que venga, otro correito. Pero bueno, que al fin y al cabo, David, que el tiempo esto daría para un programa... Para el que no habría tiempo. Si este es el tiempo relativo, que es el tiempo que hemos tardado en responderle. Ahí estamos. Correo de José María Ramírez Mira. Estaba escuchando el especial de Nochevieja y el tema que hablamos del horno microondas, cuando hablábamos de, como nos preguntaba Joaquín García, del tema del show de Joaquín. El show de Joaquín García, sobre el tema de calentar más por encima de la fuente, tal y cual. Entonces dice... las microondas hacen vibrar las partículas del material que se encuentra dentro del horno. Supongo que la energía del microondas se convierte de esta manera en trabajo. Vale. Ahora bien, al frotarse las partículas y producirse calor, si la energía calorífica debe tener una contrapartida, ya que la energía solo se transforma, ¿qué ocurre entonces? ¿Perdemos masa? ¿Hay menos café en la taza antes de calentarlo? Bueno, es así, es decir, la energía se ha transformado. Uh-huh. Simplemente esa energía estaba en forma de microondas. Sí. Que quizás no sea muy visible, por decirlo de alguna manera. No, para nosotros no es visible. Exactamente, no lo es. Pero esas ondas llevan energía. Energía que le transfieren a esas partículas, que las hace vibrar y hace calentar el alimento. Pero ahí no ha habido una pérdida de masa, ni nada. Simplemente la energía que lleva la microonda se ha transferido al alimento, a lo que quiera. Bueno, es el mismo efecto que el fuego. Es decir, tú tienes una llama y esa llama, pues, lleva asociada una energía, en el caso es una energía calorífica, uh-huh. Que parece que el calor sí lo tomamos más como una energía, pero es una energía calorífica y pasa a través de una superficie normalmente metálica, pues pasa a un aceite, agua o lo que sea que tengamos en una sartén, en una olla, en un cazo, y bueno, pues el calor pasa de un lado a otro. En este caso tenemos un tipo de energía que es la energía asociada a una onda como puede ser la luz. La luz es una onda, como puede ser la voz, también es una onda, lleva asociada una energía, que sí, que es muy pequeña, pero lleva asociada una energía, en este caso es una microonda. Esta microonda lo que hace es que hace rotar a las partículas de los alimentos que metemos en microondas, rotan y por fricción, pues entonces generan calor. Simplemente estamos transformando una energía asociada a una onda en una energía o en un movimiento, ¿vale? Y ese movimiento también lleva una energía asociada, que es un movimiento, es una energía cinética, y luego por fricción entre los cuerpos se transforma en otra energía y se libera en forma de calor. O sea que aquí todo lo que hay es transformación de energía de un tipo en otro. Vale, perfecto. Después nos comentaban ahora también de los taquiones. ¿Vale? Uh-huh. ¿Que quiere que hablemos alguna vez en un programa de los taquiones? Ya veremos cuando hablamos. Investigará. Él habla de que él pensaba que era una partícula real, pero que ha leído que es una partícula imaginaria. Y bueno, sí, es una partícula no imaginaria, sino teórica, como muchas partículas en física. Se supone que existen, pero no se demuestra su existencia. Los taquiones se supone que son partículas elementales que viajan en el tiempo. Bueno, pero bueno, actualmente... Para el teoría de cuerda. Sí, todo por teoría de cuerda. Sí, sí. Tenemos un saco lleno ya en el programa de teoría de cuerda. Saco, ¿no? Lo saco que tenemos, tenemos es la habitación que yo no uso, la tenemos ya llena. Es que va a haber que estudiar para eso, ¿eh? Va a haber que decir el mes que viene y ponerse en polla, ¿eh? Porque si no... Después, otro correo de Charlie, de nuestro amigo de GeoCasaWay o de Programas Domésticos Salvadoreños. Que lo escuché el otro día en el live de Poza, que estaba aquí en España. Que nos mandaba, bueno, era una noticia que había encontrado por ahí, es que, bueno... es una cosa un poco lamentable desde nuestro punto de vista, pero bueno, es lo que hay. Que las estadísticas de búsqueda de Google han demostrado que desde el año 2004 cada vez se buscan menos temas científicos en Google año a año. Es decir, 2004 X, en otro X menos 1, 2 menos 2 y sigue bajando. Ponle en este panel buscador, ¿verdad? Está subido. Tiene cojones. Pero bueno, ¿es lo que? Es lo que hay. Es lo que la gente, no sé. También depende para que la gente utilice internet. Hablamos, siempre lo hemos hablado en nuestros programas. También hay que diferenciar un poco entre cantidad y calidad, es que es distinto. Sí. No, pero aparte también, en los últimos 5 años, yo no manejo estadísticas, evidentemente, pero de 2004 a 2009, pues seguro que el número de altas en internet ha evolucionado exponencialmente, casi seguro. Es decir, pues de 10... Vamos a decir números manejables, ¿no? Si en España había 10 suscripciones a internet en 2004, pues seguramente en 2005 había 38. Y en 2006 habría 93. Es decir, con números más amplios, evidentemente, ¿no? Dime dos más y te saco la cuestión. En fin. La cuestión no, la función, perdón. Y... y bueno, evidentemente, ¿esto qué implica? Hombre, al principio de Internet, pues, ¿quién se costeaba Internet o quién se podía costear Internet? Pues, eran personas, primero, con un interés por Internet y, segundo, con un nivel adquisitivo. Sí. Porque hoy día cualquier persona, no cualquier persona, ¿vale? Mucho cuidado esto. Sí, pero bueno, que sí, que internet antes no estaba al alcance de la gente que está ahora. Exactamente. Y bueno, lo que dice Abraham, sí, antes era, pues normal, pero bueno, era mucho más probable que una persona con cierta formación, con cierto poder adquisitivo y con ciertas inquietudes tuviera acceso a internet. Hoy lo tiene cualquiera. Hoy te regalan una conexión a internet comprando un teléfono. Sí, además, sí. He escuchado que no sé si se llevará a cabo que el gobierno quiere poner internet libre a 1 mega. Sí, se está comentando de que haya internet libre a 1 mega. Que hombre, que para... Que descargarnos películas todavía. Por eso, que el que quiera pagarlo como nosotros lo pagamos, porque queremos más, ¿vale? Pero que por lo menos el que quiera coger y buscar algo... No, no, que yo lo uso para... O sea, yo tengo 6 megas, pero hombre, yo pago... o sea, ya con impuestos y todo, yo pago 30 euros al mes. ¿Eh? Hace 5 años, 30 euros te comías un mojón. Sí. Y no tenía 6 megas. Entonces, que... pagaba por internet era porque quería tener internet por algún interés concreto. Y entonces normal que en aquella época, bueno, en aquella época, que hace 5 años, que tampoco estamos hablando, pues cierto tipo de visitas, pues fuesen más usuales que hoy día. Hoy día casi todo el mundo o muchísimas personas tienen internet. También es cierto que en los últimos años las personas mayores se están incorporando a internet, porque eso, vamos, y lo digo yo, que mi madre tiene cuenta de correo electrónico y todo, ¿eh? Coño. Cuidado. Y se pone a buscar sus cosas. Hombre, mi madre precisamente no es de la de buscar Belén Esteban, pero tampoco va a ponerse a buscar teorías del Big Bang ni ya, cosas ya, de estas. Entonces, bueno, probablemente temas de viajes y no sé qué, pues yo estoy casi seguro que habrá aumentado muchísimo. Claro. Seguro. Seguro. Y cosas de relacionadas con el deporte, con la literatura y con tal. Con la ciencia, bueno, pues la ciencia siempre va a ser la hermana fea de los medios de comunicación. Internet, al fin y al cabo, es un medio de comunicación. Pues, bueno. Esperemos que crezca. Pero bueno. No creo que crezca. No, pero yo, bueno, yo no lo creo. Yo tampoco, pero. No lo creo. Esperemos. Bueno, otro correo de Manuel Terrón Jiménez. Es uno de los chicos de eCharlas, que es un podcast que había escuchado hablar de él, pero nunca lo había escuchado. Y tengo que decir que después de este audio correo lo he escuchado. ¿Y cómo está bastante bien? Bien. Lo escucharé y opinaré distinto. Diré que está requete bien. Bueno, deciros que, bueno, él nos comentaba que llevaba relativamente poco tiempo escuchándolo, ¿vale? Y que fue gracias a la recomendación de Esteban Cigaurre. Un saludo. Por cierto, Cigaurre publica un pequito que estoy deseando, es verdad, de volver a escuchar ese incrédulo podcast. Que hace un pedazo de podcast, pero publica. Al final, si voy a tener que ir para allá a Zumaya a partirte las piernas y que me invite algo. Sí, sí. Bueno, nos comenta Manuel que se suscribió hace poco, pero que bueno, que se está devorando los podcasts y que le parece interesante la manera que tenemos de divulgar ciencia, de comentar noticias y sobre todo sin perder el acento andaluz. Sobre todo el de Álvaro. Y que le canta la sesión de Javi. Oh. Pero tiene que estar escuchando los del principio que dice, me encanta la sesión de Conjunto Vacío. Claro. Es que no existe Conjunto Vacío. Es el plato vacío, cuando me toca a mí es el platito vacío. Con un poquito de pan para mojar. Y por último tenemos otro correo de Laura Martín, que lo hemos comentado antes, y en la que nos propone un tema, ¿vale? Que vamos a ver cómo lo tratamos y ya hablaremos, que dice que según tiene entendido, debido a la reverberación del sonido, las ondas permanecen indefinidamente en una habitación. Estas ondas sonoras tendrían una presión inferior a la presión mínima que nosotros podemos recibir, que es 20 por 10 elevado a menos 9 pascales, ¿vale? Y no somos conscientes que están ahí, pero seguirían ahí. Esta teoría dice que explicaría un poco el tema de la psicofonía. Yo siempre he pensado que sí. Yo también. Sí, yo no le veo a la psicofonía trasfondo, digamos, esotérico. No. Siempre he defendido más el tema de que el sonido, de alguna manera, que no sabemos cómo, sigue impregnado en el sitio. Sí. Hombre, a mí esa teoría nunca me ha disgustado. Pero tenta que al fin y al cabo estamos hablando de energía. Y que la energía permanezca inalterable durante tanto tiempo, teniendo en cuenta que tiene... que no estamos hablando del espacio exterior. Ya. Donde no hay ningún tipo de interferencia, por así decirlo. Sino que estamos hablando de un sitio que, bueno, hay algunas interferencias, ¿no? Aunque sea un simple cambio de temperatura. Pero yo creo que va por lo que tú has dicho, Quique, que por de alguna manera queda impregnada en... Que vale, que los defensores del esoterismo, ¿vale? Y ojo, que yo no me considero un escéptico, ¿vale? Vale, yo no soy Cigaurre, ¿vale? Yo... Tengo que decir que soy bastante crédulo en algunas cosas, ¿vale? Pero, por ejemplo, el tema de la psicofonía, yo soy más defensor de esta teoría. Que bueno, la psicofonía será en verdad, será en mentira. Claro, los defensores de la psicofonía me dirán, ¿y cómo explica las que responden a preguntas? Uh-huh. Igual solamente se escucha en las que responden, parece que claro, responden a preguntas. Son serendipias, son casualidades, y esas son las que llaman atención. No sé, no... Pero las demás no sé. Yo ni para una ni para otra, la verdad. Yo siempre soy del pensamiento de que... Bueno, eso, tiene explicación. Eso sin hablar de esa psicofonía en la que tú escuchas lo que el locutor del programa quiere que sí, escuche. Sí, bueno, claro. ¿Eh? Sí, sí. Que esa es otra. ¿vale? Porque si tú no tú escuchas la psicofonía a pelo, sin escuchar, tío, dicen hola mamá. Sí. Tú no lo. Ahora, si a ti te dice el tío que dice hola mamá, quiera que no, tu cerebro ya se condiciona que vas a escuchar hola mamá. No, y no, lo no. vas a escuchar. Y además te ponen una que nota no dice aquí dicen hola mamá y a lo mejor te escucha maricona. Sí, sí. O Mariloli. Claro, nosotros, o la mamá o... De hecho, nosotros decimos que ambulancia. Realmente no son ambulancias. Ustedes no, no. os imagináis que estáis escuchando ambulancias. Exactamente, son psicofonías de las ambulancias que pasaron aquí cuando la guerra. Cuando la guerra. Claro, y aquí en esta casa mataron a muchos chiquillos. Si alguna vez se escuchan niños de fondo... Y de vez en cuando, si escucháis a alguien pedir una cerveza, es mi abuela. El espíritu de mi abuela. Vale. Nosotros somos astemios. Mi abuela también lo era. Después, bueno, simplemente citar a todo el mundo, habéis dejado comentarios, ¿vale? Para no olvidarnos de nadie, nos dejó comentarios en el blog Joemon, ¿vale? Que ahora hablaremos un poco cuando hablemos del reto, de los retos. Nos dejó comentarios Joaquín García, ese crack. Joaquín García, ¿quién será ese chiquillo? Que, bueno, que ya hablamos en el programa de que tenía que grabar menos y follar. Y dice que habría que hablar con su representante psicosevillana. Después, bueno, la máquina de serie también nos escribió. ¿Quién será? ¿Quién será? Niferius, Fanfrog, también nos escribió la máquina de serie Again, ¿vale? Que nos comentaba algo acerca del documental del tiempo que hablamos. Raúl también nos escribió, el Doctor Genoma, que no ha sido últimamente, y nuestro amigo Irra de Esto es una mafia. ¿Pero esa gente quién son? Esto es una estafa. Esto es una estafa. Por lo que comentan ahí, tienen más problemas para grabar que la leche. O sea, problema en plan de yo puedo los lunes, pues yo los miércoles, pues yo los domingos y depende si juega el tío o no juega. Pero tienen una promo, ¿no? Tienen una promo. Yo creo que fue el día que se pudieron juntar los tres. Dijeron, venga, hacemos la promo y la semana que viene ya grabamos. Quillo, Irra, graba aunque sea tú solo. ¿Cinco minutillos? Si no, mira, a ver si algún día que tengamos más tiempo para algo bien, porque también me tengo yo que voy a familiarizar con mesa de mezcla, lo vamos a invitar un día, hombre, vamos a... Sí. A probar esa mesa de mezcla que tiene el pobre sin usar. ¿Qué coño? Nos vamos para allá para calar. Bueno, nos vamos para calar. Vamos a decir un día que se venga, nos vamos para allá y grabamos un especialito con él. Pero escúchame, Irra, vamos a grabar calar si tu calle no está en cuesta, ¿vale? Exactamente. Que sea una calle llanita. A mí no me vaya a poner ahí al lado del castillo. No, estoy aquí al lado del castillo. No, no, no, yo ahí no subo, tío. Que eso son unas agujetas en el sóleo y los gemelos que no te digo nada. Pues yo tengo el tobillo como para andar. Bueno, ahora, antes de pasar a los retos que ya va a ser el final, vamos a poner primero la promo de la segunda temporada de Comando al Suprimir y después un audio correo de nuestro amigo Pablo, ¿vale? Pablito, y vamos a contestarle. Así que vamos primero con la promo y después con el audio correo del señor Pablo. Más lío. Espartanos, hemos encontrado el podcast de tecnología, cine y videojuegos perfecto. ¿El Café Log? ¿Café Log? ¡Esto es Comando! Segunda temporada de Comando al Suprimir. Visítanos en comandoalsuprimir.com. Pues a mí me gusta más Ernua, ¿eh? Muy buenas, señores guardilleros. Quiero felicitarlos oficialmente por el número especial de fin de año, que me encantó. Creo que cada vez lo estáis haciendo mejor, muy ameno. Además que el podcast está muy interesante. Y después de escuchar tantas consultas de Joaquín, estuve pensando en que pues yo tuve una temporada que trabajaba con unos albañiles en una empresa de arqueología, y una vez me hicieron una broma que consistía en, no sé exactamente si es agua fuerte o agua rara, no sé, es algo así. Ya cuando os planteé la duda, supongo que lo sabréis. Creo que es agua fuerte. Ellos me hicieron en una botella de Coca-Cola de 2 litros, me metieron agua fuerte y papel albal, ¿vale? Albal, bueno, lo que sea, papel este de aluminio, ¿no? Eso mezclado hace una reacción acojonante que libera un montón de gas. Y nada, ellos me dieron la botella, me dijeron, muévela. Yo no sabía lo que tenía. Y cuando vi eso inflarse, me dijeron, suéltala, suéltala. Y pegó un pepinazo que era un petardo, pero que te cagas. Y lo que os pregunto es, ¿a qué es debido esta reacción y cómo puede tener eso tanta potencia? Porque yo puedo entender que reviente una botellita de agua, pero una botella de Coca-Cola de 2 litros, que supongo que está preparada para la presión que tiene el gas de eso, os juro que literalmente la botella es que se deformó entera y pegó un pepinazo increíble. Y nada, espero que me lo expliquéis. A lo mejor para vosotros una tontería, pero a mí me resulta curioso. Hasta luego, y seguí así. ¡Mamones! Por cierto, ya sabía que algo se me olvidaba. Otra cosa que os iba a preguntar. Quiero que me... Si sabéis, que investiguéis o lo que sea. A ver, he visto en varias ocasiones hacer un experimento con... Creo que es nitrógeno líquido y frutas, ¿vale? He visto meter en nitrógeno líquido una naranja y después con esa naranja... o sea, clavar un clavo a modo de martillo, ¿no? A ver si me podéis explicar. ¿Por qué el nitrógeno hace eso con las cosas a la temperatura que está el nitrógeno líquido? Si es que es nitrógeno líquido, que ni siquiera lo sé. Y yo supongo que cuando una cosa se congela a tantísima temperatura, aparte de estar dura, tiene que ser muy frágil. ¿Se podría hacer con cualquier cosa? O sea, en plan, no sé, comerte un jamón, meterlo en nitrógeno líquido y lo dejas caer al suelo y se rompe como si fuese de cristal. No sé. En realidad, creo que debería hacer una guardilla TV o algo así, porque es que esto molaría un montón. Y nada más, eso, espero que no, creo que no se me olvida nada más. Hasta luego. Bueno, pues después de escuchar la promo de Comando al Suprimir, segunda temporada. Maricona. Temporada 2. Temporada 2. Vamos y del audio correo de nuestro amigo Pablo. Que es otra maricona. Es otra maricona, con papeles además. Nos preguntaba un par de cositas. Empezó a preguntarnos sobre lo típico que... Nunca lo he hecho. En mi pueblo lo han hecho todos mis amigos. Porque claro, yo llegué allí con 14 años y tú me contabas. Por el año pasado cogimos agua fuerte. ¿Qué espejo pegaba eso? Un día vino hasta bueno, la Guardia Civil. Agua fuerte, al principio creí que estaba hablando de masturbarte. No, hombre. Me dicen mis amigos que todo el mundo lo ha hecho, pero yo no. No, hombre. Anda pillín, anda pillín. Lo del agua fuerte, por lo menos en mi pueblo, era típico, de coger la bolita de papel de plata, el agua fuerte, que... ¿Verlo? Vamos a explicarlo... Venga, explícalo, ¿vale? Tú, que tienes más arte. El tema es que, bueno, muchos lo habremos hecho en una botella de plástico. ¿Por qué era de plástico? Bueno, la sencilla razón es que si no era de plástico no iba a costar que flotara. Si Hombre. Era de vidrio, me hace complicado. Podría, bueno, más pesar, peligroso todavía. Podría estar ya, te podía llevar los cristales, claro, en la retina. Se metía agua fuerte, cuya composición principal es ácido nítrico, y bolita de papel de aluminio, que entre otras cosas pues tiene aluminio. Que, vamos a llamarlo bien, se le dice papel de plata, se le dice también papel va. O papel lumínico, como dijo Torrente. Vamos, de lo que está hecho es de aluminio. Y aquello, bueno, pues tiene, creo que eran 0,03 milímetros de espesor, una cosa así, pero es básicamente aluminio, ¿vale? Entonces, cuando tú introduces en su botella de Coca-Cola de 2 litros... Si es de Fanta, no vale. Botella de Coca-Cola vacía, ¿eh? Vacía, ¿eh? No la vayas a echar con Coca-Cola. Tu paulita de papel de plata y tu agua fuerte... Primero el agua fuerte, ¿vale? Recomendamos, primero el agua fuerte. Agua fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando el aluminio entra en contacto con agua fuerte, básicamente ocurre una reacción que es ácido nítrico con aluminio, que forma, por un lado, nitrato de aluminio, uh-huh, y lo otro que forma es H2, que es hidrógeno. ¿Gases por un tubo? Lo que es un gas que pesa poco y ocupa mucho. En el momento que tú lo empiezas a mover, la reacción, lo que haces al moverlo realmente es provocar que la reacción sea más rápida, que llegue el ácido nítrico a todas las partes del aluminio. Que haya más contacto entre los reactivos y se produzca la reacción en mayor grado. Exactamente. No es que se forme más hidrógeno. Sí, el hidrógeno que se va a formar es el mismo, pero va a tardar menos tiempo. Uh-huh. Entonces, claro, la reacción va a ser más explosiva, nunca mejor dicho, y lo que hace es que llena de tanto gas la botella que acaba estallando. Claro. O sea que... Y además dice Pablo, bueno, pero si esas botellas vienen preparadas para que haya gases y tal, sí, pero no es... Bueno, vienen preparadas para que haya una cierta cantidad de gas, porque las bebidas carbonatadas lo que se les añade es ácido carbónico. Que al final tiene CO2. Exactamente, se descompone y forma CO2. Las burbujitas que vemos en la cerveza, en los refrescos y tal, en la tónica, es CO2. Si lo agita, se forma más CO2, se endurece la botella, el plástico de la botella. ¿Por qué? Porque hay una mayor formación de este gas y desde dentro pues empuja. Abres el tapón, que algunas veces incluso le ha dado a uno en la manita, me cago en la puta, ¿no? Y ha salido... Pero claro, esas botellas vienen preparadas para alojar una cantidad tal de CO2. Sí, pues a lo mejor viene preparada para albergar como máximo medio litro de CO2. Cuando tú ese medio litro, no vamos a hablar de medio litro, sino cuando tú esa cantidad, vamos a hablar por ejemplo de medio kilo, que es una burrada, ¿vale? Pero vamos a hablar de medio kilo. Cuando ese medio kilo de CO2 tiene medio litro de capacidad para estar albergado, pues la botella se aprieta, se pone dura, ¿eh? Se pone dura, ¿eh? Una tontería. Tú al final estás hablando de masturbación. Exactamente. Y por ahí. Entonces, pero bueno, la botella, que este tipo de botellas están hechas de PET, de polietilestalato, pues tiene la capacidad de aguantar esas presiones. Lo que ocurre es que si tú formas más gas, en el caso de las bolitas de aluminio con el agua fuerte, si tú generas más gas, más cantidad de gas para un mismo volumen, la presión que exactamente, llega un momento en que hay tanta presión dentro que la botella, que la botella, pero da igual el gas que tú tengas dentro, o sea, no, que tú eso lo puedes obtener con cualquier tipo de gas. ¿Qué ocurre? Que este caso concreto que hablaba Pablo, pues bueno, hay una liberación brutal de gas. La botella no puede y explota. Es hidrógeno, que es un gas que se crea rápido, que pesa poco, se expande rápidamente. Sí. Si es otro gas, acaba explotando, pero igual tarda un poco más. Por ejemplo, CO2, CO2 es más pesado y te cuesta más llegar a X kilos de presión con CO2 que con hidrógeno. El hidrógeno o sí, o simplemente lo que hace es deformar la botella, la rompe, en fin. Pero al fin y al cabo, aquí lo que hay es una generación brutal de gas que acaba rompiendo la botella. Y es con, él ha dicho, agua fuerte o agua ra. Bueno, es agua fuerte. Agua fuerte. Porque el agua ra es un derivado de la trementina, que es una resina que se obtiene... Yo no sé decir de qué árbol. Es una resina... Sí, vamos. Yo allí en la empresa donde trabajo se hace de trementina, pero... Pero yo no sé dónde viene la trementina. No sé de qué árbol viene la trementina, pero bueno, es una resina que tiene distintos alcoholes y fenoles y tal... que actúan como disolvente y bueno, la trementina, aceite de trementina o esencia de trementina se ha usado durante muchísimos siglos como disolvente para pintura. Sí, señor. Entre otros usos. Tengo una pregunta, sí. Porque me he acordado con esto de... Tengo una pregunta para usted. Para ustedes dos, que voy a ser de oyente. Venga. He visto varios vídeos de YouTube que coges tú la botella de Coca-Cola, metes unas pastillas de mentos, sí. Y hace ¡puf! Y explota también. ¿Eso a qué viene? Si os digo cómo comencé a ver a qué se debía ese efecto, fue a raíz de un episodio de Bones. Dijeron, ese experimento era para no sé qué, lo vi en internet, tendría que volver a verlo, pero lo que hace es romper la tensión superficial de la Coca-Cola. O sea, Mentos lleva un compuesto que rompe la tensión superficial de la Coca-Cola, donde hay contenido gas. Si rompe la tensión superficial, pim, todo el gas sale escapa. Arriba. Es que es muy llamativo. Pues tiene que ver con romper la tensión superficial de la Coca-Cola. Vale. Lo que pasa es que no me acuerdo, lo miré y fue eso, a raíz de un episodio de Bond, que dije, coño, la tensión superficial, lo busqué en internet, el experimento este del Mentos, la Coca-Cola, tal y cual. Y lo que hace es romper la tensión superficial que tiene la Coca-Cola. Está curioso. Cosa que uno se entera viendo. Es lo que hay. La otra pregunta que nos hacía Pablo. La criogenización. No criogenización. Se refiere al efecto del nitrógeno, sí, líquido. ¿Vale? ¿Que a qué temperatura está el nitrógeno líquido? Está muy frío. Eso está fresquito, eso, ¿no? Está bastante frío. O sea, el nitrógeno líquido, hemos hablado. A ver, evidentemente, no me puedo dar ahora mismo nombre, pero supongo que habrá mil cosas más frías. Pero... Tened en cuenta que en el programa de fin de año hablamos del cero absoluto, que es menos 273 grados, ¿vale? Ajá. Bueno, es que el nitrógeno líquido, su temperatura, a la temperatura que está el nitrógeno líquido, es que es menos 195,8 grados centígrados. Menos 196. 196. Para redondear. Sí. Hombre, no es el absoluto, pero coño. Estamos cerquita. Tiene que abrigar bien, ¿vale? A 80 grados. A 80 grados. Vale, 77, pero. Coño. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú metes un cuerpo o lo que sea ahí? Hay una congelación tan rápida que lo que hace es cristalizar a las moléculas. Por eso, como dice Pablo, si yo meto un jamón, pues sí, si tú metes un jamón en nitrógeno líquido, lo sacas y lo tiras al suelo, el jamón se va a romper como si fuera de cristal. Todo el mundo me gusta Terminator 2. Sí, que además el tío estaba hecho de mercurio. De mercurio. Sí, una aleación de mercurio. Y no cuando se mete ahí... No, pero por ejemplo, mira, el hierro, bueno, al menos el acero, tiene una fase que es la martensita. La martensita es la fase más dura del acero. Más dura en el sentido de que en cuanto al rayado, es decir, tú coges martensita y tú intentas rayarla y es casi imposible. Tiene una capacidad frente al desgaste y a la fricción bastante, bastante alta. Sin embargo, es muy frágil. Es decir, esa misma martensita que tú has estado intentando arañar y que no ha pasado nada, luego le pegas un martillazo y aquello se rompe. Para fabricar martensita hay que partir de austenita, ¿vale? Que es otra fase distinta del acero, y hay que enfriarla muy rápidamente. Y creo recordar que el rango de enfriamiento son 106 grados por segundo. Es decir, tú estás... La austenita, creo recordar que está por encima de los 1100 grados, o en torno a los 1100 grados, y tú tienes que pasar de los 1100 grados a los 60 grados, creo recordar, que es la temperatura de austenización. A 106 grados por segundo. Exactamente. Es decir, que tiene que ser un plus. Pues estamos hablando de coger un acero austenítico, meterlo en un baño de eso, estás pasando automáticamente, en un segundo estás bajando, pues... 194 grados, has dicho. 196 grados. 196 grados. Ponte a temperatura estándar, ponte a 25 grados. Pues ¿está bajando más de 200 grados? No, no, está 220 grados. Sí, sí, sí. En un pispá. O sea, que yo paso a martensita automáticamente. Tiras el trozo de hierro al suelo y se va a partir seguro. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de un acero. Porque le ha puesto el ejemplo con una naranja, un jamón, que son cosas más blanditas, ¿no? Que lo vemos todo como blandito y... Bueno, pues hacerlo con un acero y, bueno, sería también cuestión de mirar diagramas de frase de otros elementos metálicos o de otras aleaciones metálicas y probablemente con el 100% de la sustancia que conocemos, pues, pase mismo. Habrá alguna que se escape, a lo mejor algún polímero, lo dudo porque estamos hablando de temperaturas realmente bajísimas. Yo tengo que decir que yo... He metido la mano en el nitrógeno líquido. Y así se te ha quedado, ¿no? Así se me ha quedado. Las manitas cogidas. Las manitas cogidas. No, no, que... A ver. Pasa que tiene que ser una cosa... Pla, pla. Pla, pla. Sí, como el que... Y el aún que... así, la mano te duele un poco. Pero vamos, que se puede meter. Ahora, si lo dejas un segundo, te puedo asegurar que la mano ya no la saca. Bueno, no. Sí la saca, pero te hacen así, se cae por... Sí, sí, sí. A ver, pero yo, joder. Pues, nosotros cuando estábamos en prácticas en bioquímica, pues utilizamos un líquido para ciertas cosas y lo típico, nos llevamos una lata Coca-Cola, la metíamos, la sacamos y después la tirábamos al suelo y se rompía en cachitos y la mano la podías meter, pero ya te digo, pipi. Hombre, igual que el que, bueno, si una te vela, va a caer reloj, se te una cae vela encendía, pues bueno, pasas el dedo por encima de la llama. Sí, pero déjalo un segundo. Pero ese, no, no, ni un segundo, no, ni una décima. O sea, estamos hablando de, creo que la temperatura de una llama de una vela, estamos en torno a los 1000 grados o así. Pues hombre, hace plin plan, ¿vale? Pero dejarlo ahí encimita, pues no. Y el nitrógeno líquido, pues bueno, en fin. Vuelve nuestro compañero el grillo. Le vamos a tener que poner nombre, ¿no? Como Tranquis Barranca en el patético de cuatro, pues vamos a ponerle nombre al grillo, ¿no? Trancas y Barranca, vete de mi casa ya, tío. Trancas y Barranca, grillo. No veáis a, Flippy. Que, bueno. En fin, vamos a otras cosas porque me está poniendo malo aquí el onubense. Para acabar, ¿vale? El choquero. Bueno, os recordamos. Concurso de promo. Queremos promo. Gente tan poco asidua manda cosas. Sergio, Pablo. Por ejemplo. Su pedazo de promo. O Laura, que eres nueva, mandar una promo. Mandar una promo, eso digo yo. Tú eres un guarrón. De todo lo que has escrito, nada más que se ha quedado con el nombre de Laura. Que nos mande. No, no, perdón. No me voy a acordar de Raúl, que también nos ha escrito. Prueba de fuego. ¿Quién más nos ha escrito? Pues eso, Raúl. Raúl, bueno, Irra. Raúl hace un comentario. Irra también. Correos que nos ha mandado. Ve tú. Es más guarro más. Que eres más guarro que la obra un cuarto baño. Yo, bueno, tiene un nombre muy bonito. Lanzo un reto. Venga. Este va a ser complicado. Pero yo lo voy a poner en el blog, ¿vale? Y a ver si llega a sus oídos. Que nos haga una promo de Unia Montenegro. Tontería, ya las precisas. No, ni nada. Yo es que como nos haga una promo, sin realidad es actriz porno, como decís vosotros, me voy a poner cachondo y todo. La podemos invitar a que grabara con nosotros. Sí. Déjate. A lo mejor viene. Déjate que al final acabas divorciado antes de casarte. No, hombre, sí. Si eso no es cariño, es solo empujar. Tú se lo explicas a la Cookie. Bueno, vamos a los retos, ¿vale? Los retos. Que nos propuso el amigo Joemon. Y que eran tales como los Javi, ¿tú te acuerdas del tuyo? Yo, pero lo ha resolvido Quique. Lo ha resolvido, toma ya. Lo ha resolvido perfectamente, el mío. Me cago en la madre, lo ha resolvido. Podría haber dicho, lo ha resuelto, pero sí. Queda menos fino. Bueno, el que iba para Javi, ¿vale? Que al final lo resuelto yo. O es más, lo he resolvido yo. Uh-huh. Era que había un viejo, muy rico, que tenía una habitación llena de sacos repletos de monedas de oro. Y cuando era joven, él se acuerda de que separó todas las falsas de esa moneda y las metió todas en un saco. Pero claro, ya no se acuerdan que se ha cometido las falsas, ¿vale? Pero sí se acuerda que las verdaderas pesaban 10 gramos y las falsas pesaban 9 gramos, ¿vale? Y tiene una báscula que es tan vieja que en el momento que haga una pesada, la báscula se va a romper. Es decir, tenemos una pesada para decir, en este saco están las falsas. ¿Cómo se hace? Vale, hicimos la pregunta hace un momento de que creíamos faltaban datos, como cuánto número de sacos hay, cuánto no sé qué. Él nos escribió que el número de sacos daba igual, lo cual ya me dio a mí una pista. Y yo al principio lo resolví para 3 sacos. Cuando lo hice para más sacos, no sé en qué me equivoqué, que ahora no me salía, pero bueno, me di cuenta que me había equivocado. Y es tan sencillo como este saco, ¿vale? En el cual son todos de monedas verdaderas menos uno. Por poner un ejemplo, vamos a poner que tenemos, pues no sé, 5 sacos, ¿vale? Vamos a empezar con 5 sacos. Venga. Tú coges tus 5 sacos y los pones ahí en la pared de la habitación y de izquierda a derecha, ¿vale? Tú dices, del primer saco voy a coger una moneda, del segundo, 2 monedas, del tercero, 3 monedas, del cuarto, 4 monedas y del quinto, 5 monedas. ¿Eso cuántos son en total? 5 más 4, 9 más 3, 12... 15. 15 monedas. ¿Son 15 monedas? ¿Confirma el matemático? 1, 2, 3. Medito, 15 es cinco, monedas. Es 5 factorías, para el 5 factorías. Es que no, es que 5 factorías más, me he equivocado. Al decirlo. Es vale. Que espérate, 5 saco. 1 y 2. Claro que estás sumando de 5 factorías multiplicando. 6, 6, 4, 10, 10. Es que no es 5 factorías. O sea, 15 monedas. Que no es matemático, lo sabes mejor. Claro, yo estaba pensando en otra cosa, ¿eh? Te he dicho el factoría por decir. Tenemos 15 monedas. Las cuales, si son todas verdaderas, deben pesar 150 gramos. Cojo las 15 monedas y las pongo en la báscula. La báscula no me va a pesar 150 gramos, porque en alguno de los sacos estaban las falsas. Pues es tan sencillo como, ¿qué me pesa? ¿Un gramo menos? Pues es el saco. Hostia. De las falsas es del que estaba, del que cogió una moneda. ¿Qué pesa 2 gramos menos? Del que cogió 2 monedas. ¿Qué pesa 3 gramos menos? Del que cogió 3. Efectivamente, 4, 5. Y da igual el número de saco, como que sean 10.000 millones, aunque entonces habrá que sumar muchas monedas, pero daría igual y sabrías en qué saco está la falsa. Efectivamente, eres un crack, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Effective Wonder, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Después, vamos a pasar al segundo. Ese era para mí. Pasa que ya lo sabía yo realmente porque ya lo había yo planteado en algún momento. Era una habitación sellada, sin ventana y solo hay una puerta con un interruptor que tiene 3 posiciones, ¿vale? Y en otra habitación opuesta hay una bombilla que se enciende según una de esas 3 posiciones. El caso es que tú solamente puedes entrar una vez a la habitación de la bombilla y tienes que decir cuál de las 3 posiciones es el interruptor. Vamos a suponer que la posición es arriba, en medio y abajo, ¿vale? Va a ser lo más sencillo. ¿Me dejas responder a mí? Ya que tú has respondido el primero, te dejo responder a ti. Venga, venga. Tú deja la primera posición. Sí. No. Dejas la primera. No. Vamos, tú tienes 3, ¿no? 3 posiciones. Que pueden ir o las tres para arriba. No. Espérate, es un interruptor. Es que yo me lo sabía de otro momento, lo tengo que pensar. Un interruptor con tres posiciones. Es decir, un interruptor que tiene arriba, en medio y abajo. Vale. Tú dejas la primera posición arriba, por ejemplo. Un rato. Vamos, yo como yo lo explicaría con muchísima más gracia que tú. Es así. Yo cojo y digo, lo pongo en la posición de arriba. ¿Y qué hago? Yo me voy a fumar un cigarrito. Me voy a fumar un cigarrito, claro. Fumo mi cigarrito, pa, y acabo. Perfecto. En el momento que me acabo el cigarrito, la pongo en la segunda. La pongo en la segunda. Y entra. Y me voy a la habitación. Claro. Toco la bombilla. No, si está encendida, bueno, en la segunda posición. Aparte, si está encendida, en la segunda posición. Toca la bombilla. Si está apagada, tocas la bombilla. Si está caliente, era la que habías puesto antes, la primera posición. Si no, la tercera. Era la tercera. Ese sale en la habitación de enferma. Sí, señor. Ajá. ¿Y el tercero, que era el tuyo, Bran? Vale, el mío era un barco. Entra en el puerto. Que llega a un puerto. Se baja la tripulación. Y ya está. Aquí no descargamos 8 palés de ladrillo de gafa y cargan 400 cajas de langostinos finos de Huerva ni nada. Se van al club que tú dijiste antes. Se van al club privé. Carretera Reusalou. Exactamente. A tomarse una copa. Exactamente, una copa y lo que surja. Claro. Entonces, bueno, pues. Ahora, espérate, una cosa. Sí. Si vais al club privé y queréis que os toquen, tenéis que ir con pinta de guarrón. Porque como vaya con pinta de triste, no se te acerca ni la más fea. Dice, esta no va para ganar. Club privé. Eso es así. Lo recomiendo. Total, que se bajan los 8 marineros, se van al club privé con cara de guarrones y dejan el barco allí. Con uno, que es el triste, que está casado y no va al privé porque está casado. Tiene mujer, 4 hijos. Y entonces el barco se queda allí 5 días. Y resulta que cada noche la marea baja. No, la marea sube. Bueno, para empezar, el barco marca 15 pies. 15 pies, exactamente. Bueno, 15 metros, vamos a dejar los metros. Vamos a poner los metros. 15 metros. El barco tiene una rayita ahí en el casco, donde se ve, que eso lo llevan muchos barcos, desde el fondo del casco, donde está la carena, hasta donde llega el agua, marca la quilla, ¿no? La quilla. ¿Quilla? Hasta donde llega el agua, y pone 15 metros. Y cada noche Sube la marea un metro. Eso, pero luego baja otros dos. No, eso no lo decía. Ah, no, yo no lo he planteado así. No. Ah, vale. Cada día la marea sube un metro. Vale, cada día la marea sube un metro. Yo es que lo sabía. Es un planeta imaginario, es Pandora, Pandora. Yo es que lo sabía con marea alta, marea baja y tal. Pero bueno, venga, cada día sube un metro. ¿Vale? El día que llega, marca 15 metros. Cada día sube un metro, se van. Después, ¿a los 3 días? A los 3 días, yo he dicho 8, ¿no? Nada. Poned el número que queráis. X. A los 3 días se van. Vuelve la tripulación y zarpa el barco. ¿A qué nivel está el agua? Si cuando llegaron 3 días antes estaba 15 y cada día ha subido un metro. Y son 3 días completos, ¿vale? No llegan una noche y se van a la mañana del tercer día. No. 3 días completos, con lo cual el mar ha subido un metro cada día. ¿A qué altura está el nivel del mar? El nivel que marca en el barco. Que marca allí en la proa. Bueno, pues es tan sencillo como si el barco no ha cambiado de carga, pues estará también a 15 metros. Porque el barco flota. Porque exactamente. Entonces, si tú no descargas los 8 palés de ladrillo de gafa, el barco va a estar siempre al mismo nivel. Porque subo o baja, el barco también va para arriba o para abajo. Exactamente. Vamos, yo también he de decir que lo conocía yo porque lo vi yo de hace muchos años y era un poco más complicado, ¿no? Estaba yo no sé cuántos días y cada noche subía no sé cuánto y cada mañana bajaba más de lo que subía o menos. Entonces tú te ponías a hacer cuenta y al final decías, tanto. No. Si el barco no cambia su carga, el barco siempre va a flotar al mismo nivel. Vamos, que de hecho, que los barcos lleven pintadas estas rayitas para ver a qué nivel está el agua, pues para saber. Pero eso depende de la carga. Claro, depende de la carga y pasa. No, pero tienen unos límites, es decir, ellos no pueden cargar más de que llegue el agua tal vez. En nivel de flotación, ¿no? Porque si no. No, porque vamos a pasar por el Canal de Panamá o por el Canal de Suez y allí, pues como mucho, puedes tener 10 metros y tal y cual. Pero bueno. Que eso eran los tres reto que nos propuso Joe Mon. Las 512 respuestas que hemos tenido no eran acertas ninguno. Ni uno. Entonces, bueno, esperemos, creemos que hemos dado con la respuesta de los tres. Ya nos lo diga Joe Mon, ¿vale? Y si no hemos dado con los tres, con el único que a lo mejor nos puede buscar un poco las cosquillas, con este del barco, aunque físicamente es así, y esto es así. Es lo que hay. No, y que este es muy viejo, tío. No sabía yo. Que tío. Nosotros hemos puesto un reto, mandarnos promo. Vamos a hacer un concursito. Concurso, el premio. Vamos a ser. Podemos ser desmontando cuatro de la guardilla. Y hacemos y elegimos promo, la mejor promo. Elección de promo. Erección de promo. Sí. Premio, un mojón con moscas verdes de estas gordas que parecen aceituna con alas. Si no queréis que dure el programa 30 segundos, mandanos promo. Oh, qué buen programa de la tele. 30, un día nos no, vamos 59. A buscar, un día nos vamos a buscar unos micrófonos de esos que van para abajo con el tiempo. Y para abajo hay unos micrófonos también nuestros, pero no vamos a hablar de ellos. ¿Dos micrófonos? Bueno, nos vamos a ir despidiendo ya, ¿no? Ya está bien, ¿no? Ya está bien por hoy. Ya está bien de Javi por hoy. Ya está bien, sí, de claro. Javi. Después sí, escucha ahora, tú los comentarios y... Ahora paso de ya tomarme nada. Ahora nos vamos porque no te aguanto más, ¿eh? Que no me aguante lo que te va. Que bueno, que nada, que nos despedimos. Que gracias a todos los que nos habéis escuchado, los que nos habéis felicitado por el fin de, por el programa especial de fin de año. Sí. Y nada, que nos gustaría seguir con esta calidad de oyentes, que no nos importa la cantidad. Pues sí. Ya que nosotros tenemos poquita calidad, la de los oyentes es magnífica. Y ya veremos lo que tardamos en sacar 14. Va a depender de estos dos animalitos que hay aquí conmigo. El 14. Cada uno le llama como le da la gana. Bueno, el 14, vale, que porque Abraham yo y Álvaro están de exámenes, ¿vale? Realmente Álvaro no cuenta, de si sí, da igual que tenga exámenes o no lo tenga. Sí, sí, Álvaro es comodín, viene cuando él quiere. Álvaro, que sabemos que no has venido a grabar, te lo digo desde aquí, si lo escuchas, me parece muy bien. No creo que lo escuche no ni siquiera. No has grabado porque decías que tenía que estudiar y nos hemos enterado que está viendo un concierto en un bar de Sevilla este. Mamón. Vale, o sea, que lo sabemos todo, que no nos puedes condenar. Te va a esconder. Así que bueno, nada, nos despedimos. Pondremos una musiquita aquí al final. Efectivamente. Veréis el título en el blog. Sí, porque todavía no la tenemos ni decidida. Nada, ¿no? Ya la decidí. Este es el primero del año. Estamos todavía de resaca del 31. En el programa 14, lo único seguro es que tendremos un platito del día. Sí, señor. ¿Cuál? No veremos. Eso ya investigaremos. Chupirones a la parrilla. Ay, mi tobillo. Pues bueno, venga. Hasta luego. Venga, Javi. ¿No cuenta ningún accidente de irte? Pues la cuento yo. Estos son dos putas que se encuentran por la calle y le dice una a otra niña que le ha pedido a los Reyes Magos y dice yo 30 euros como a todo el mundo. Ahí está. Ay, ya que yo tengo menos gracia que la proyecto de un gitano, ahí está, bra. Espérate, vocaliza, que tiene más gracia que que la proyecto de un gitano. Eso, coño, es un dicho. Del dicho estrecho y poco ancho. Vamos a ir cortando porque corta. Esto está quedando espesito. Vamos a ir cortando, no, corta. En seco. Hasta luego. Adiós. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. Please stand by. Remember what they did to your own family. Do you think they died for nothing, nothing, nothing? Man, you got to go before the sun shows. Before the anger comes, before you let it grow. Take your time to look at the people that you know. Take your time to watch, huh, the wind blows. Watch the kind of mind that you'll find. What's the real deal to improve your mind? What's the good number, the good way to live without showing your face? What you gonna do now? What you gonna do now? What you gonna do now? What you gonna do now? What you gonna do now? I'm Kurt Fuhrer. This time is a fact. I think fast, I talk fast, and I need you guys to act fast if you want to get out of this. There was a time I used to live in a friendly little house with my man. We used to speak with our neighborhood without pain or anger. There was a time beliefs and color of the skin didn't matter. There was a time when we used to be together. Once upon a time, a pretty little family living in a pretty house was kindly asked to follow man without a belief. Those men pushed us into a train. We didn't know why, we didn't know their range.